Creo que todos los equipos arrancan con un objetivo y Gimnasia, vaya, si no es objetivo volver a meterse dentro de los primeros lugares, dentro de ese grupo selecto que estará en el reducido y, ¿por qué no?, pelearla bien arriba, primero, segundo. Mirá que Gimnasia nos ha dejado realmente un poco mal a todos, porque en el reducido no hubo chance ni siquiera para nosotros de volver a la cabina 18. Directamente la ventaja deportiva en su momento San Telmo lo termina dejando afuera el Lobo Jujeño cuando Gimnasia arrancaba como buen candidato. Lamentablemente no pudo ser, se terminó rápidamente el sueño para el Lobo Jujeño, pero ahora sí arranca este otro compromiso, compromiso no solo con el público, sino también con esos mismos. Porque esto lo sabe Matías Módolo, este es el equipo que ha armado él. Porque Módolo, ustedes recordarán, entra o llega a Gimnasia de una manera, claro, cuando los resultados no llegaban. Y claro, directamente acá lo primero que salta es el técnico. Y en ese momento el que vino a Jujuy es Matías Módolo para solucionar problemas. Pero no era el equipo que él había conformado. Acá sí, es el equipo que él... dentro de todo lo que se pudo hacer con la dirigencia, armó. Por eso, este es el equipo, y lo vamos a decir con todas las letras, de Matías Módolo para enfrentar este primer compromiso. Ojalá que se pueda arrancar con el pie derecho, ojalá que se pueda sumar de a tres, que creo que es el objetivo inmediato. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Ya vamos a detallar en la voz de Facundo, que ya se prepara también acá en la cabina 18, los 11 titulares de Gimnasia, los 11 de defensores de Belgrano, pero viendo al equipo Lobo, Álvarez, la nueva incorporación, este refuerzo que pretendía precisamente Matías Módolo para defender los tres palos de Gimnasia de Jujuy, será titular. En el fondo, algunos conocidos, se mantiene la base con Cosaro, Endrice, Camargo. Camargo ha demostrado ser un jugador de muy buen pie, un hombre que se proyecta siempre y que termina acompañando a los mediocampistas y delanteros. Por eso también ha ganado la confianza el técnico y hoy será titular con la camiseta número 4. Ni hablar del Chavo Endrice, que ha marcado golazos en la temporada pasada. Es un hombre que no solo defiende, sino también colabora y mucho en el ataque y tiene buena pegada. Es un hombre que tiene olfato de gol y eso es importante siempre destacarlo. Así lo vemos a Soria, que también estará distribuyendo un poco el juego y también recuperando la pelota en mitad de cancha, conocido Soria. Y bueno, el estandarte, sin dudas, en la defensa, el hombre que lo conocemos por poner mucho huevo, hablando ligeramente, hablamos de De Matei. De Matei es el hombre que ordena el fondo de Gimnasia de Jujuy frente a un equipo como Defensores de Belgrano, que me imagino tendrá su paso por ese lugar, por ese carril, por ese sector donde va a estar jugando el capitán del Lobo Jujeño. Maidana, el Panchito Maidana. ¿Qué podemos decir de Maidana? Quizás uno piensa en ese Maidana cuando recién empezó a debutar en la primera de Gimnasia de Jujuy, cuando se ganó la titularidad, cuando lo vieron varios equipos, se los quisieron llevar al Panchito Maidana y Panchito Maidana terminó en Mendoza, pero luego de ahí vuelve a Jujuy, no terminó brillando, no pudo encajar en el fútbol de máximo nivel. Por eso hoy nuevamente tendrá su chance de movida con Gimnasia y Maidana es un hombre que le aporta. No solo gambeta, distribución, sino también apariciones que complican y que llevan obviamente a la defensa del rival. Es un hombre importante para mí. Y acá hablamos de Duré también, que es otro de los refuerzos. Es un hombre que también me parece se va a juntar mucho con los delanteros. Se va a juntar mucho con Maidana, con Quintana, que es delantero definido para este Lobo Jujeño de Matías Módolo, que buscará goles precisamente con Quintana, otro refuerzo que ha llegado. El 10 será Molina. Molina también es un hombre con muy buena pegada, de muy buen pie, buena entrega. buenos pases. Ojalá que pueda llegar a plasmar esos golazos que vimos convertir a Molina la temporada pasada. Y Perales también es otro refuerzo nuevo. Estaba entre Perales, estaba entre el polaco Menéndez. Finalmente, Módolo se define por Perales, o se termina dando por este jugador delantero, que me imagino será quizás un signo de interrogación cómo puede llegar a responder. En los entrenamientos lo hizo bastante bien, por eso hablaba de que peleó mano a mano, cabeza a cabeza, la titularidad de movida con el conocido polaco Menéndez, que hoy estará en el banco esperando también su chance, su oportunidad. Pero Perales, vamos a ver cómo se desenvuelve, si es el hombre que pretende Módolo, con mucha presencia en el área, acompañando a Quintana y juntándose con Molina. Los 11 del Lobo Jujeño, que ya en la voz de Facundo vamos a detallar. Nosotros ahora sí vendemos con Miguel Soto. STC Construcciones y Servicios en seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días. Llave en mano, lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, va llegando gente a la cancha. Vemos ingresar así en la zona de la preferencial. Algunos que por las bocas van tomando también su ingreso, su lugar. Cómo pega el sol de frente a la Lobo Sur, a la preferencial. No tanto así la Lobo Norte. ¿Estreno de trapos, Samuel? Sí, sí, sí. Sí, allá, sí. Estoy viendo a la derecha. Bastante. ¿Estreno de trapos? Los marginados. La primera vez que vemos ese trapo, ¿no? Sí, sí, sí, la primera vez, al igual que los cachivaches. Bueno, también esa bandera es conocida, esa parcialidad, pero han renovado bandera. Eso es importante. Bueno, gente de Ufa, de Bárcena, los marginados de la Lobo Sur, San Pancho, veo esa bandera también allá. Lo dije, San Pedrito. Y cuando acá ingresan los cuatro árbitros que se van a meter en el círculo central, ya vamos a nombrarlos, vamos a ver de quién se trata. Lo cierto que Bruno Amiconi será el pito de la tarde de domingo. Es el árbitro del encuentro, cuando acá la mascota también de Gimnasia de Jujuy así va tomando posición. Cuando vemos la formación allá, sí, Miguel. La formación de Gimnasia en el tablero. Sí, sí, sí, sí, sí. Estaba chequeando por acá. Pero estaba viendo también, fíjate vos, cómo están regando todavía el campo de juego. Y hay algunos hinchas que están abajo, están pisando el césped del 23 de agosto, acomodando algunas banderas y acomodando también seguramente lo que va a ser el recibimiento. Exactamente, sí. Porque me parece que algunos efectos, sí, sí, de pirotecnia. Los humos. El tradicional humo celeste y blanco. Bueno, habrá que esperar, Habrá que esperar. Seguramente que sí. Cuando los hinchas de a poco se van animando también a cantar. Bueno, se viene el partido, señoras y señores. A pocos minutos de que arranque el debut de Gimnasia, arranca el sueño del Lobo Jujeño. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, de Barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arrancamos. Arranca con Baternor. Y siempre arranca, señoras y señores, con nosotros, con la transmisión directamente desde la cabina número 18. Acá estamos para llevarles el partido que en minutos juega Gimnasia frente a Defensores de Belgrano. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Bueno, a ver, estoy chequeando movimiento así en la manga. Me parece que en cualquier momento se viene para la cancha. Y Lobo Jujeño, está la mascota para agitar a todos. Allí veía algunos hinchas hablando con algunos bomberos ubicados en la cancha, coordinando un poco lo que va a ser ese recibimiento. Me imagino será imponente en cualquier momento. Aparece Gimnasia en la cancha. Carnes Ricky, los mejores cortes y precios en carne vacuna, porcina y aviar. Ofertas semanales, asado premium, calidad única en carnes de ternera. Carnes Ricky, anexo fiambres y bebidas. Senador Pérez 366, Burel esquina San Luis y Juana Manuela Gorriti 98, San Salvador de Jujuy. Lot de Toti, artículos de limpieza. Todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lot de Toti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lot de Toti, limpia bien. Bueno, a ver, así el público que va ingresando también a la parte de la platea. Cuánta gente acá en la platea, no tanto, complica el sol. La gente que ha ganado buena ubicación podrá disfrutar en plena sombra el encuentro, pero lo que va a padecer la gente de la Lobo Sur, nadie quiere estar en la Lobo Sur. Nadie quiere estar así en la Lobo Sur porque realmente te pega de frente el sol. Está tremendo, igual que en la zona de la preferencial. Gigante Jueves de Compadre junto a los No Name, jueves 20 de febrero en el Salón Azul de la Cooperativa, lado YPF Alto Comedero. En vivo César y el Grupo Felicidad. Tarjetas a la venta, incluye almuerzo. Divertite el Jueves de Compadre con los No Name. Samuel, estamos hablando de 33 grados que está haciendo ahora en Jujuy, en San Salvador Jujuy. Sí, la verdad que rozando los 34 grados y la sensación térmica que todavía debe ser mayor, logrando quizás alcanzar los 35 grados en el campo de juego. Por eso, Samuel, también hablaba de un factor fundamental a la hora de comienzo del partido. Quería acotarte esto, Samuel, si mirás atentamente, mirá, fíjate, el sistema de riego a pleno y los bomberos preparando la manguera para el público. Exactamente. Es así. Están los cuatro árbitros allí en el círculo central. Señoras y señores, en cualquier momento aparece Gimnasia, en cualquier momento aparece el Lobo Jujeño. Ya lo voy a saludar a Facu, que está por acá para detallar los 11 del Lobo, los 11 del Dragón. Vamos a ir con esa información primero. Te vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo va, Facu? ¿Todo bien? Hola, Samuel. Todo bien. Por suerte, con un calor tremendo acá en Jujuy. Es así. Se siente. ¿Y cómo se siente? Luego de la presentación, vamos con los 11 de Gimnasia. Presenta la siguiente información. Laboratorio 10 El Río Chico. Con el número 1, Álvarez, 2, Cosaro, 3, Endrisi, 4, Camargo, 5, Soria, 6, De Matei, 7, Maidana, 8, Duré, 9, Quintana. Con la número 10, Molina y con la 11, Perales. Presentó la información, Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y lo acaba de detallar por acá Facu, se mete para la cancha Gimnasia. Están los 11 de Matías Módolo, la mascota agita todo. Aplausos, recibimiento para el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Cuando se mete para la cancha, Defensores de Belgrano, camiseta a rayas rojas y negras, pantalones blancos, medias rojas y negras. Gimnasia con la camiseta tradicional, celeste y blanca, pantalones celestes, media celeste y blanca. Ya está el Lobo, ya está el Dragón. Vení a Tilcara todo el año, visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, Intendencia Sonia Pérez. Luego de la presentación, ¿qué te parece, Miguel? Si conocemos los 11 de Defensores de Belgrano. Presenta la información, Carré, la identidad de una esquina. 1, Medina, 2, Masasechi, 3, Rodríguez, 4, Mendoza, 5, Gutiérrez, 6, De Tomaso, 7, Aguirre, 8, Benítez, 9, Pons, 10, Gómez. Con la número 11, Moyano. presentó la información Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Esto va a arrancar en cualquier momento, señoras y señores. Bájame la música, Santi. Cero música, porque quiero escuchar la música del estadio, el ambiente que se siente, porque claro, está ingresando la gente, Gimnasia, que se va ubicando así en la zona, en ese arco que da espaldas al acceso de la ciudad, y el equipo de defensores de Belgrano que va tomando lugar en ese sector, en ese arco que da espaldas a Avenida Éxodo. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Así en el sorteo, finalmente Gimnasia elige quedarse, me parece, en ese terreno que detallaba. Así, en los tres palos Álvarez. Así de Matei con la camiseta número 6. Lo vemos a Cosaro, que finalmente tiene la banda de capitán, que así en el sorteo terminó eligiendo quedarse en ese terreno. El abrazo ahí entre Cosaro y De Matei. Qué lindo abrazo, ¿eh? Para este comienzo del campeonato arranca el sueño de Gimnasia. Arranca la ilusión para volver a Primera División. Y este embarcito salió. Comienza a mover a Gimnasia. Arranca el partido en cualquier momento, Miguel. Comienza el partido. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Todo listo, señoras y señores. Parado frente a la pelota está Quintana y Panchito Maidana. Vamos a ver, señoras y señores. ¿Arranca o no arranca? Arranca, así lo vemos a Bruno Amiconi. Pitazo, señoras y señores. Arranca la ilusión de Gimnasia. Tocó Panchito Maidana. Para atrás. Pelotazo para Soria. Abriendo juego, levantando la pelota. Empalando el balón. Terreno ya de defensores de Belgrano. Se viene con todo Gimnasia. ¿Quién te dice? De movida en esta se puede llegar a dar. Defiende así defensores de Belgrano. Le quedaba la pelota a Molina. Sin embargo, termina recuperando la pelota así en el fondo. El equipo de defensores de Belgrano la hicieron larga. Por eso la termina recuperando por acá. Es Endrizi. Endrizi poniendo la pelota para Quintana. Le cometían falta para mí a Quintana. Sin embargo, recuperó la pelota el grandote Quintana. Quintana se junta con Andrisi. Así la tiene Gimnasia. No sabe administrar todavía la pelota. Se equivocan en esta. También se equivocan ellos. Y por eso recupera el balón el Lobo Jujeño. La tiene Gimnasia. Va Camargo, metió al centro. ¡Tiró! Y el cabezazo. El cabezazo de Quintana. Termina rebotando en un hombre, en un rival. Se va la pelota por línea final. Por eso hay tiro de esquina para Gimnasia. Lo hacen rápidamente. Viene el pelotazo arriba. No pudo conectar de cabeza Quintana. Le quedaba así a Camargo. Sin embargo, termina defendiendo así el equipo de defensores de Belgrano. Se arroja al piso. El hombre de Gimnasia tira la pelota por línea final. Será saque de arco para el Dragón. Cinco variedades de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloja y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. Qué bien la recuperación del Chavo Andrés y mete en el centro. Tiró arriba. No pudo así capitalizar bien la pelota. Era Molina que esperaba también así. Estaba Quintana. Qué buena recuperación del Chavo Andrés y atento en la jugada. Terminó robando, birlando una pelota, un pase, logró conectar pero no pudo terminar, coronar bien la jugada Gimnasia de Jujuy, que se muestra más ambicioso en estos primeros minutos. STC Construcciones y Servicios en Seco, tradicional y combinada, tu vivienda soñada en 120 días, llave en mano, lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. 12 minutos de la primera parte, 0 para el Lobo, 0 para el Dragón. Rebotó la pelota en un hombre de Gimnasia y en mitad de cancha sector izquierdo para ellos. Va a reponer con manos el equipo de Defensores de Belgrano. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para una más. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676 de Barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Ahora sí, se hace efectivo. Allí el saque lateral, mitad de cancha, termina recuperando el Lobo Jujeño. En mitad de cancha se hace fuerte el Lobo. Se la ponen para que la corra por allá. Quintana, va Quintana. Intenta ganar, termina ganando Quintana. Quiere sacar el latigazo. Sacó el centro, se viene acomodando por acá Perales. Para mí le cometían falta, dice que no. Dice que no, hubo contacto ahí. Lo tocaron, lo bajaron a Perales. Quintana, que llama a los auxiliares. El árbitro dijo que no. El árbitro dijo, levántese, que no pasó absolutamente nada. Igual la pelota la tiene el Lobo Jujeño, la tiene Dematei. Dematei que mete el centro arriba. ¡Oh, no pudo Perales! Viene por acá Camargo intentando recuperar la pelota. Lo hace efectivo bien Soria. Quiso sacar el sablazo ahí. Le quedaba a Cosaro. Termina complementando mal. Dematei la manda a un costado en mitad de cancha. Por eso habrá reposición de manos. Será para Defensores de Belgrano. Bien, ahí en una jugada rápida donde Quintana tuvo la chance, donde Perales también se aproxima, se juntan bien, y donde el Chavo Endrizzi también participa en la llegada. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Así la tiene Gimnasia, defendiendo el Lobo Jujeño. Se la tocan para que la tenga por acá con camiseta 10, Molina. Molina tocando para el Chavo Andrés. El Chavo Andrés devuelve para Molina. Se quiere meter Molina. Ataca Gimnasia. Puede venir el primero. Metió el centro. Tiró. Le va a quedar a Perales. No pudo Perales parar bien la pelota. Le termina quedando. Y defiende el equipo de Defensores de Belgrano. Sin embargo, aparece Andrés para poner la pelota más atrás. Se la ponen para Cosaro. Pase para Cosaro. Levanta la cabeza. Ahora se la ponen para Panchito Maidana. La hace bien Panchito Maidana. Tocamos para Andrés y se termina equivocando. Recupera el equipo de Defensores de Belgrano. Que aparece por acá con Rodríguez. Tocando la pelota para que venga a defender la goma. Sin embargo, bien ahí en el fondo Soria defendiendo, le cometen falta a Soria, le comete la falta a Gómez. Por eso habrá en terreno del Lobo Jujeño tiro libre para Gimnasia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, venta por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. La tiene el Chavo Andrés y mitad de cancha. Se la pone para que la tenga Soria. Soria para Panchito Maidana. Panchito Maidana. Más atrás para Camargo. Camargo tocando la pelota para que la tenga por allá. Duré. Va Duré. Aparece Duré. También Camargo. Se juntan. Pelotazo arriba. ¡Oh, no pudo! No pudo llegar. Y es grandote Quintana. Igual termina rebotando la pelota en un hombre de Defensores de Belgrano. Por eso habrá tiro de esquina para Gimnasia. Corralón El Mercado. Variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Le va a entrar esa pelota Molina. Se acerca así Panchito Maidana para ver si la tocan cortita. Sin embargo, espera ya Perales. Espera también Quintana. De buena altura Quintana, buscando la cabeza de él. Precisamente, vamos a ver, me parece que va Molina nomás. Igual está parado Panchito Maidana también. Peligro en el arco de Defensores de Belgrano. Se la dejan a Molina. Va Molina, segundo palo arriba. Termina conectando de cabeza un hombre de Defensores de Belgrano. La pelota se va a ir por línea lateral. No la deja salir ahí Soria, que termina capitalizando el balón más atrás para su arquero Álvarez. Sale jugando Gimnasia. Carnes Ricky, los mejores cortes y precios en carne vacuna, porcina y aviar. Ofertas semanales, asado premium, calidad única en carnes de ternera. Carnes Ricky, anexo fiambres y bebidas. Senador Pérez 366, Burel esquina San Luis y Juana Manuela Gorriti 98, San Salvador de Jujuy. Ojo, ojo, se complicó acá Álvarez. Tuvo que tirar la pelota a un costado cuando venían a apurar los hombres de Defensores de Belgrano. Resolvió bien por suerte Gimnasia. La tiene Soria, no pudo conectarse bien ahí con el hombre, con su compañero. Así la marcaba Duré, pero no fue bien el pase. Sin embargo, acá termina recuperando la gente de Defensores de Belgrano. La pelota la tiene Gómez, tocando el balón para Pons. Intenta Pons, cubre todo Gimnasia para que no hagan circular la pelota en su terreno precisamente. La tiene Gómez, pelotazo arriba. Y Camargo termina despejando de cabeza. La tiene Duré, levanta la cabeza. Se la pone ahora, sí, para Molina. Intenta por acá Gimnasia. Tocando, poniendo pase para Quintana. Va Quintana, viene Molina. Viene Molina, tiró. Se animó Molina, ¿eh? Arranca aplausos. Bombazo de Molina. Totalmente desviado. Igual la intención vale. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. Va a reventar con un pelotazo el arquero Medina, el pelado Medina, que hoy cubre los tres palos del equipo de Defensores de Belgrano. Pelotazo arriba, se juega en terreno de Gimnasia. Salta Camargo, conecta de cabeza. Se la pone para que la tenga por acá Soria. La tiene Soria. Hace la calecita en mitad de cancha, levanta la cabeza. Lo ve limpio y claro a De Matei. La tiene De Matei. De Matei, pelotazo arriba. Se la va a poner para Perales. Bajó de pecho, se viene Perales. ¡Tiró! No pudo. No pudo en esta, pero qué bien. Ahí Perales bajándola de pecho. Pedían todos el córner. Finalmente será saque de arco para Defensores de Belgrano. Gigante Jueves de Compadre junto a los Nom Name. Jueves 20 de febrero en el Salón Azul de la Cooperativa, lado YPF Alto Comedero. En vivo César y el Grupo Felicidad. Tarjetas a la venta, incluye almuerzo. Divertite el Jueves de Compadre con los Nom Name. Bueno, me gusta Perales. Realmente es un hombre que da tranquilidad allí arriba. Porque hay que tener precisamente tranquila la cabeza para bajarla de pecho en esa posición donde se hizo fuerte Perales. Y se termina juntando con Quintana. Así la va corriendo Perales. Sin embargo, llega el rubio Rodríguez para meter el cuerpo y quedarse con esa pelota que se va finalmente por línea final. Por eso, saque de arco para el Dragón. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así la tiene el hombre de Gimnasia, que no puede recuperar. Salta arriba, así conecta de cabeza Duré. Finalmente le termina quedando a ellos. Se arroja al piso Panchito Maidana para quedarse con el balón. Para mí era falta. No sanciona así el árbitro del partido. Recuperó la pelota y ya la tiene Defensores de Belgrano en terreno del Lobo Jujeño. Mendoza, que levanta la cabeza, termina conectando Cosaro, defendiendo para el Lobo Jujeño. Esa pelota se va a ir por un costado, por eso en tres cuartos de cancha, sector izquierdo, en ese carril, va a reponer con manos al equipo Dragón. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. En terreno de Gimnasia hay peligro así. Venían intentando el pase para Pons. Sin embargo, se cruza bien el hombre de Gimnasia, Camargo, para defender. Así también colabora Duré. Intenta quedarse con la pelota. Sin embargo, en la pifia se terminó quedando finalmente Gutiérrez con ese balón. La tiene Defensores de Belgrano. Ahora tiró ahí, ensayando un remate al arco. Atento el arquero Álvarez para quedarse con esa pelota. Mete rápidamente la contra de arquero a arquero, fue la cosa. Ya la tiene el pelado Medina. Saque de arco ahora para Defensores de Belgrano. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. Y el árbitro que no sanciona absolutamente nada. En línea marca que será lateral para Gimnasia, mitad de cancha. Cuando había una falta que venía reclamando Duré, también Panchito Maidana señalaba, al igual que Quintana. Finalmente, Gimnasia, que va a reponer en su terreno, cerca de la mitad de la cancha. Así Camargo la pone en el fondo para Cosaro. Cosaro para su arquero Álvarez. Sale jugando Gimnasia. Aprovechá la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas hombre y mujer. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales. Carré exclusivo. Recuperó la pelota por acá Masachesi. Sin embargo, con falta dice que gana Perales. que le comete falta más a Chessy. Círculo central, será tiro libre para ellos. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Pelotazo arriba, lo vienen buscando por acá Gómez. Larga la entrega. Cuando también aparecía por allí Aguirre, se fue nomás la pelota por línea final, por eso será saque de arco para el Lobo jujeño. Cinco variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. De Matei, pierna arriba para poner esa pelota en mitad de cancha. Salta Molina de cabeza, logra conectar, sin embargo le va a quedar al propio Molina. Se cruza por acá Molina, no puede recuperar la pelota el Lobo jujeño. Se arroja al piso Panchito Maidana, ahora sí, termina sancionando la falta el árbitro del partido. Lo bajaban a Panchito Maidana, precisamente era Gutiérrez. Mitad de cancha, hay tiro libre para Gimnasia. STC Construcciones y Servicios, en seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días, llave en mano lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. Benítez ponía bien el cuerpo cuando pretendía Quintana obtener ese pase de Matei, finalmente fue a las manos del arquero Medina, por eso saque de arco rápidamente para ellos. Se equivocaron y recuperó la pelota el Lobo jujeño. La tiene por acá el Panchito Maidana, va Maidana en cara. Se la pone para Camargo, va a sacar el centro. Va Camargo, tiró, no pudo. Se termina cruzando así Benítez para recuperar esa pelota. Chance buena de Gimnasia, todavía no pasa el peligro. La recuperó el Panchito Maidana, en el rebote le quedó Soria. Soria más atrás, se arma el Lobo jujeño, se la ponen para De Matei, va De Matei, va, levanta la cabeza, pone arriba, no pudo Perales, no pudo conectar de cabeza, igual arranca aplausos, bien ahí con presencia ofensiva, tanto con Perales y Quintana. Me gusta Gimnasia, me gusta el equipo de Matías Módolo. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Aparece por acá Gómez, le cometen falta, sanciona ahora sí el árbitro del partido, Bruno Amiconi. Será para ellos, en su terreno, carril derecho, hay tiro libre para el equipo Dragón. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Arriba espera Aguirre y también Pons, también en el sector izquierdo, así en el ataque, lo vemos a Moyano que no tuvo prácticamente participación. Porque casi todo es un monólogo de Gimnasia que al cabo de los 15 minutos es dominante, pero todavía no marca. Ahora sí aparece el equipo de Defensores de Belgrano, se viene con Benítez. Intenta también por allá Gutiérrez quedarse con esa pelota, defiende todo Gimnasia. Se viene Defensores de Belgrano, mete en el centro arriba para Gómez. Va a llegar Gómez, exigido, termina llegando Gómez. Puntea la pelota más atrás para que la ponga por acá arriba. Salta y la pelota atraviesa toda el área de Gimnasia. Así se arrojaba el arquero Álvarez cuando el remate, el centro de Mendoza, logró atravesar todo el área del Lobo jujeño. Allí habrá tiro de esquina para ellos, porque en última instancia terminó rebotando la pelota en un hombre de Gimnasia cuando reclama Aguirre y fue a llamarle la atención precisamente el árbitro del partido. ¿Eh? El chiquitín Aguirre, ¿eh? No, digo, sí. El porte del árbitro. Sí, sí, no, el árbitro se puso ahí. Imagínate, le debe sacar una cabeza fácil a Aguirre, que se quedó callado. Hay tiro de esquina para ellos. Hay córner para el equipo, de Defensores de Belgrano. Muy charlado, partido detenido por ahora. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Paternor. Hay tiro de esquina para ellos. Sigue hablando el árbitro. Ahora va a hablar con Quintana. Dice, callate la boca, quédate ahí. o anda para allá. Pero basta. Muy hablado, muy charlado lo del árbitro, que ahora se la agarró con Quintana, luego de pararle el carro hablando mal y pronto a Aguirre, que protestó, pero finalmente le termina dando el tiro de esquina a Defensores de Belgrano. 17 minutos de la primera parte, 0-0 por ahora. Somos en la cadena del fútbol, somos Recuerdos 106.7, somos Concierto 99.9, somos la nueva FM Numahuaca 104.1. Cuando están llamando a algunos auxiliares, me parece hay un hincha accidentado, hay que llevarlo directamente, mirá la seña que hace el policía, hay que llevarlo directamente con la ambulancia, me parece que se cayó un hincha, lo advirtió el hombre que iba a ejecutar el tiro de esquina. Y por eso el ingreso del carrito, la policía que habló directamente, me parece que hay, obviamente, alguna persona caída ahí entre ese hueco que da o que une la preferencial con la Lobo Sur. Así me parece que hay una persona caída, por eso veía al policía que hacía la seña directamente de que hay que retirarlo en camilla y llevarlo con la ambulancia. ¿Qué habrá sucedido? Bueno, partido detenido por ahora en casi 19 minutos de la primera parte. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de Iglesias, esquina Santiago del Estero. Bueno, finalmente ahora sí se va a dar el tiro de esquina para ellos. Se viene Defensores de Belgrano, que hizo muy poco en lo que va del partido. Casi todo de Gimnasia, pero tiene chance ahora con pelota detenida. Da la orden finalmente el árbitro del encuentro. Dale, Bruno. Ahí se viene el pelotazo arriba, termina despejando de cabeza Quintana. Le va a quedar la pelota a Perales. También aparece por acá Molina. Sin embargo, defiende Defensores de Belgrano mal en esta. Termina sancionando falta para Defensores de Belgrano, para mí inexistente. Se enoja el público del Lobo Jujeño. Está caído con camiseta número 5 Gutiérrez en pleno círculo central. Habrá tiro libre para el equipo Dragón. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Y ya estamos en 20 minutos de esta primera parte. Sí, señoras y señores, a través de la cadena del fútbol, 0 para el Lobo, 0 para el Dragón. Carnes Ricky, los mejores cortes y precios en carne vacuna, porcina y aviar. Ofertas semanales, asado premium, calidad única en carnes de ternera. Carnes Ricky, anexos fiambres y bebidas. Senador Pérez, 366, Burel esquina San Luis. Y Juana Manuela Gorriti, 98, San Salvador de Jujuy. Por acá el Chavo Endrizi le tiró un manotazo a Aguirre. Al Chiquitín Aguirre con camiseta número 7 queda sentido, tirado en el campo de juego. Lo vi de frente, lo vio en línea también. Y no sé si lo va a informar al árbitro, pero entre ganar la posición, tiró un manotazo que impactó en la cara de Aguirre. Ahí, bueno, se van a dar la mano, finalmente no pasa nada. Hay reposición de manos. Hay lateral en ataque para el equipo Dragón. Dale vos. Lo de Totti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua. En tu pileto o piletín, precios insuperables. Lo de Totti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Totti, limpia bien. Como siempre, el encargado es Mendoza. Mendoza que pone especie de córner arriba. Salta Cosaro defendiendo por el Lobo Jujeño. Le viene quedando a Gómez. Intentaba el remate. Sin embargo, rebota en Camargo. Viene el pelotazo arriba, mirá vos en esta. Quisieron sorprender y no le quedó otra que a Álvarez manotear la pelota que termina, creo, impactando en el travesaño. Se va al córner, señoras y señores, en un remate rarísimo, en una pelota que parecía perdida. Finalmente terminó complicando al fondo del Lobo Jujeño. Hay tiro de esquina para el equipo de defensores de Belgrano que va ganando protagonismo. Gigante jueves de compadre junto a los No Name. Jueves 20 de febrero en el Salón Azul de la Cooperativa. Lado YPF Alto Comedero. En vivo César y el grupo Felicidad. Tarjetas a la venta. Incluye almuerzo. Divertite el jueves de compadre con los No Name. Le va a entrar esa pelota, camiseta número 10, Gómez. Todavía lo están ahí atendiendo, me parece, claro. La mano termina impactando en el travesaño. Se tuvo que esforzar y mucho el arquero Álvarez. Así el árbitro estaba hablando con el arquero del Lobo Jujeño, que ya está, ya se repuso. Y ahora sí se vendrá el córner para ellos. Le va a entrar esa pelota a Gómez. Va Gómez, pelota pasada, segundo palo arriba, termina conectando de cabeza, te mata ahí para el Lobo Jujeño. Defiende Gimnasia, la pelota le queda a las manos del arquero Álvarez. Sale jugando el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. 23 minutos de la primera parte. 23 minutos del primer tiempo. 0-0 todavía la tiene en el fondo Gimnasia. Allí va Cosaro tocando a mitad de cancha para Panchito Maidana. Maidana devuelve para Cosaro. Cosaro para Tematei. Tematei con Álvarez. Sale jugando el Lobo. Tengo tiempo para vender. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Y lo agarraban mal ahí a Perales. Reclama todo el público. Tenía intención de recuperar esa pelota Perales. Lo agarraron de la camiseta, dijo que se levante el árbitro Bruno Amiconi. No pasa nada. Cuando pasa algo para el Lobo, precisamente nada se sanciona. Venía a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. La tiene en el fondo de Matei. Levanta la cabeza. Ahora más atrás para su arquero Álvarez. Se la van a poner para Cosaro. Sale Gimnasia. 24-22. Casi 25 minutos de la primera parte. Todavía sin goles. En la tarde calurosa de domingo. La tiene Panchito Maidana. Intenta Maidana. De pecho la termina bajando, pero mal. Se va la pelota por un costado. Será para ellos. Va a reponer con manos. Hay lateral en terreno de defensores de Belgrano. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales. Carré exclusivo. Tengo tiempo para una más. La batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium. Elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías. Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Y cuando acá metía la contra el equipo de defensores de Belgrano, se le fue la pelota a Pons. Para mí se le termina haciendo la pelota, igual alcanzó a meter el centro. Pero así estaba atento el arquero Álvarez. Será saque de arco para el Lobo Jujeño. Lo hacen rápidamente. Ya la tiene por acá Tematei. Tematei tocando la pelota para que la tenga por allá Cosaro. Cosaro para Camargo. Intenta Gimnasia. Se viene acá con Quintana. Ahora va Quintana. Allí Quintana hace rebotar la pelota. En un hombre de defensores de Belgrano, hay lateral en ataque para el Lobo. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Corner para Gimnasia. Viene ahí en la jugada la aparición de Molina para hacer rebotar la pelota. En un hombre de defensores de Belgrano, por eso gana Molina y el propio Molina va a ejecutar el córner. A ver en esta. A ver si se da para Gimnasia. Viene el centro arriba. Termina conectando de cabeza, defendiendo un hombre de defensores de Belgrano. Le quedó Tematei, tiró. Cerca del palo derecho. Termina rebotando en Gómez esa pelota. Hay córner para Gimnasia. Nuevo tiro de esquina para el Lobo Jujeño. Arranca aplausos. Le quedó ahí al vikingo. El vikingo no lo dudó. Ensayó al arco y se fue la pelota al córner. Será para Gimnasia. 26, casi 27 minutos. Puede ser el momento del gol. Puede ser el momento de Gimnasia, que ya lo merece. Viene el centro arriba, muy pasado a nada. Se va esa pelota por un costado cerca del banderín. Habrá que reponer con manos en el fondo. Es para Defensores de Belgrano. STC Construcciones y Servicios. En seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días. Llave en mano, lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. Así Rodríguez lo viene buscando a Gómez, sin embargo salta Camargo, conecta de cabeza, se la quiere bajar para Quintana. El mismo Rodríguez se revienta con un pelotazo arriba, se la ponen para De Matei. De Matei también pone la pelota en terreno de Defensores de Belgrano. Se prestan la pelota, pero finalmente el árbitro dice, paramos un poco a refrescarse, muchachos, no se aguanta el calor. Imagínense si estamos arriba de 33 grados. Lo que debe ser el campo de juego. Por eso, a los 27, casi 28 minutos de esta primera parte, se van a refrescar, partido detenido, y ahí van a aprovechar los técnicos para dar algunas indicaciones. Vende Miguel. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Samuel. Sí, contame, Fabián. Te comento que también se está disputando el partido por la Primera Nacional en Salta, Central Norte, equipo recién ascendido del torneo Federal A. Está igualando 0-0 como local frente a Talleres de Remedio de Escalada. Ambos equipos pertenecen a la misma zona que Gimnasia. Es así. Bueno, teneme al tanto de ese partido, que me imagino así en el estadio Padre Martí Arena debe ser con, no te digo estadio lleno, pero cuánta parcialidad arrastra Central Norte, que será rival del Lobo Jujeño más adelante en esta zona. Y la verdad que va a ser un lindo encuentro, como Jujuy Salta, como se da con Gimnasia y Tiro también, dos equipos salteños en esta Primera Nacional, cuando acá todavía el partido detenido, se están refrescando los jugadores. Aprovecha ahí Módulo para dar indicaciones. Veo, está hablando atentamente de Matei, atentamente también ahí, me parece que fue una indicación para Duré, que no tuvo mucha participación ahí en mitad de cancha. La pelota pasó más por Panchito Maidana. Tendrá que aparecer un poco más Duré también para cortar un poco el juego y también distribuir en ese sector de la cancha. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Se van a cumplir 30 minutos de la primera parte, se va a reanudar el encuentro, ya está refrescado el Lobo Jujeño, refrescado el Dragón. Nos vamos a refrescar también acá nosotros, gracias a la gente de Gimnasia, a la gente de prensa, que gentilmente ha acercado también una bebida fresca que hace falta con estos 33 grados de temperatura. 0-0 por ahora, vende Miguel Soto. Baternor, agente oficial Moura en la provincia, baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy, Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Habrá el lateral para Gimnasia, mitad de cancha. La pelota la tiene Camargo. Vamos a ver con quién juega cuando el árbitro está hablando con Maidana. Con el Panchito Maidana. Algo le reclamó, algo le dijo al árbitro del partido. Y lo manda para adelante. Vaya usted a jugar. Cuando el aliento de a poco se siente también, me gusta esto. Se viene el Lobo Jujeño, se la ponen para Duré, hacía rebotar la pelota en un hombre de Defensores de Belgrano. Pelotazo que queda arriba abollando finalmente la cabeza de Tematavi para defender. Así le viene quedando ahora al equipo de Defensores de Belgrano, no pudo Aguirre. Saca el Chavo Endrizi, latigazo para adelante, no la pudo retener así Perales. Se va la pelota, habrá lateral para el equipo Dragón. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. 31, casi 32. Acá y a través de la cadena del fútbol. Somos Radio Recuerdos, somos Concierto, somos la nueva FM. Estamos a través de Remember Deportivo en Facebook. Así nos encontrás, seguinos también. Y atentamente todo lo que sucede acá en el 23 de agosto. Intenta Gimnasia, no pudo Quintana. termina rechazando el fondo del equipo de defensores de Belgrano. Allí en el fondo Cosaro para su arquero Álvarez, sale jugando el Lobo Jujeño. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. La tiene Cosaro, levanta la cabeza, se la pone para Camargo. Intenta gimnasia, va el Lobo Jujeño, no puede Camargo, se cruza bien ahí Gómez. Sin embargo ganó Camargo, mirá el encontronazo y termina ganando Camargo. Pone la pelota, no se avivó Duré, porque no esperaba que gane esa pelota Camargo. Entre dos hombres, guapió y ganó Camargo. Es un hombre que lo destaco siempre, porque va y va, pone lo que hay que poner y se termina ganando también algunos aplausos. Carnes Ricky, los mejores cortes y precios en carne vacuna, porcina y aviar, ofertas semanales, asado premium, calidad única en carnes de ternera. Carnes Ricky, anexo fiambres y bebidas, Senador Pérez 366, Burel esquina San Luis y Juana Manuela Gorriti 98, San Salvador de Jujuy. Le cometían falta por acá a Mendoza, sanciona el árbitro del partido, por eso será para el equipo de defensores de Belgrano el tiro libre de mitad de cancha. Lo va a hacer el propio Mendoza, que vuelve a acomodar la pelota. Espera Aguirre, se espera Pons. También está Gómez. Acompaña por el otro sector. Así lo vemos al jugador Moyano. La pelota la tiene defensores de Belgrano. Bien, llega a marcar. Se pasa Perales. Pelotazo muy pasado. Sin destino. Habrá lateral en el terreno del Lobo Jujeño, precisamente para el equipo de Módulo. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos o para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lo de Toti, limpia bien. Por acá no se entienden, porque el Chavo Andrisi tiró un mal pase. En el rebote le terminó quedando a De Matei. Era para encontrarse con Maidana. Finalmente la tiró afuera. Por eso el lateral. Lateral cerca de la mitad de la cancha. Carril derecho para el equipo de defensores de Belgrano. Partido donde vemos ha bajado notablemente la intensidad de juego. Gigante Jueves de Compadre junto a los No Name. Jueves 20 de febrero en el Salón Azul de la Cooperativa al lado YPF Alto Comedero. En vivo César y el Grupo Felicidad. Tarjetas a la venta, incluye almuerzo. Divertite el Jueves de Compadre con los No Name. Lateral para ellos. No se complicó De Matei cuando quería aparecer Aguirre. Quedarse con la pelota De Matei no lo dudó. De puntín. Con un remate fortísimo la mandó a la tribuna. Ahí lateral, lo va a hacer el propio Mendoza. Gana metros en la cancha el equipo de defensores de Belgrano. Defiende todo gimnasia. Así va el equipo Dragón. Pelota arriba. Y va a quedar nomás a las manos del arquero Álvarez. Sale jugando el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. 35 minutos. Cero para el Lobo, cero para el Dragón. La tiene De Matei, levanta la cabeza, se la pone para Perales, intenta Perales, no pudo salir bien con pelota dominada, le terminó quedando el balón ya a los pies de Benítez. La tiene Benítez y Aguirre se junta, se viene defensores de Belgrano, se la pone para Pons, se va a ir esa pelota, se fue para mí, se fue esa pelota, claro, cuando venía peleándola Moyano, reclama Moyano, pero se fue la pelota. Por eso habrá saque de arco para el Lobo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Se la tocan cortita, sí, Álvarez, para De Matei. De Matei, marcando dónde va la pelota, se la devuelve para el arquero Álvarez. 36, se van a cumplir 37 minutos. Por ahora no pasa absolutamente nada. Hace rato era amplio dominador gimnasia. Lo dejó venir paulatinamente a defensores de Belgrano, que con Gómez, Aguirre, Pons, Moyano terminan complicando de a poco, ganando algunos tiros libres con pelotas paradas. se acercó al arco de Álvarez, el equipo Dragón. Por eso el partido es parejo por ahora en 37 minutos sin goles en la tarde calurosa de domingo. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. Puso bien el cuerpo, acomoda bien el cuerpo precisamente así Soria para sacar de apuros a Gimnasia en el fondo. La terminó tirando a un costado, por eso hay lateral en ataque para ellos. Cuando también ahí en la marca venía Aguirre con intenciones de quedarse con el balón. El encargado de este saque lateral es Mendoza, como siempre en el carril derecho. Peligro en el arco de Gimnasia. Vienen, ponen el pelotazo arriba. Termina conectando de cabeza Cosaro. Esa pelota ahí reclama Gómez. Finalmente el Chavo Endrizzi la termina tirando con Perales al otro costado. Por eso nuevo lateral para ellos. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer. Beneficioso con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Pelotazo así de Perales, que no puede salir bien en el arco. Finalmente el árbitro había marcado que esa pelota no se había ido, sino que había falta. Falta en ataque, por eso tiro libre en el fondo de Gimnasia. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Timotei, que no se puede entender acá con Molina. Rebota la pelota en el hombre de Gimnasia, nuevo lateral para ellos. La verdad que cayó en un pozo el partido, ¿eh? De lo que venía mostrando Gimnasia en los primeros minutos de esta primera parte, nada que ver con lo que vemos ahora, muy errático, con falta de panorama. No pueden parar la pelota, no pueden encadenar quizás algunos pases y eso hace que el Lobo no aparezca para nada. Acá se viene Panchito Maidana, para mí le cometen falta, dice que no, que siga, siga. Me hace acordar a Pancho La Molina, este árbitro, ¿eh? No ve nada para Gimnasia, todo es levantate y siga. STC Construcciones y Servicios, en seco, tradicional y combinada, tu vivienda soñada en 120 días, llave en mano lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. Pelotazo arriba, la viene buscando por acá Moyano. Moyano, sin embargo, no puede retener bien la pelota. Así aparece el hombre de Gimnasia, era Duré, para hacer rebotar en Aguirre el balón. Por eso gana el lateral en el fondo, en su terreno, el Lobo Jujeño. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Lo venía buscando por acá Quintana, sin embargo, se cruza. Así Benítez con una pierna para tirar nuevamente la pelota a un costado lateral para el Lobo. Lo hacen rápidamente. Cosaro ya tiene el balón, cambia de frente para que la tenga por acá. Carril izquierdo, el Chavo Endrizzi tocando la pelota para Panchito Maidana, mitad de cancha, devuelve Maidana para Endrizzi. Endrizzi que pone la pelota para Perales, intenta Perales, ahí gana entre dos hombres, se viene Gimnasia, se la ponen para Duré, sacó el remate, le quedó Quintana, defiende así defensores de Belgrano, se viene el Lobo Jujeño, ponen la pelota ganando metros en la cancha, así el jugador Pons, más atrás para Aguirre, pelotazo arriba sin destino, será para el arquero del Lobo Jujeño. No pasa nada, 40 minutos del primer tiempo, 0 para el Lobo, 0 para el Dragón. Corralón Lucas, precios imbatibles, ese evento de calidad, la bolsa, 7 mil pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Entre dos a tres hombres, se hace grande, Duré pone bien la pelota para el Chavo Andrés, el Chavo Andrés tocando para Molina, Molina se la pone para Duré, sin embargo se cruza Mendoza para defender, pone el pelotazo arriba sin destino, le va a quedar la pelota a Cosaro, la tiene Cosaro en el fondo de Gimnasia, se la toca para Endrizzi, ahora pase nuevamente para Cosaro, así en el fondo Gimnasia, reclama Camargo, para él va la pelota, carril derecho, ya en terreno del Dragón, se viene el Lobo, qué mal, los pases realmente muy erráticos, no hay panorama, no tiene idea Gimnasia ahora de cómo entrarle al equipo de Defensores de Belgrano. Pidió la pelota Camargo, pero la entregó realmente muy mal. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Paternor. Me parece que pesa el calor para Gimnasia, para los dirigidos por Matías Módolo, que sienten un poco el haber puesto, no sé si todo, en la primera parte de los primeros 45 minutos. Porque ahora realmente le cuesta a Gimnasia llegar. Y así defiende al equipo Dragón. Cuando para mí lo agarraban a Quintana. No sanciona nada el árbitro, ¿eh? Ya hace rato no marca para el Lobo Jujeño. La tiene Maidana. Maidana para Perales. A ver si en esta le va a quedar a Molina. Molina no pudo sacar el remate. Nuevamente va allá a pelear la Así Quintana, le cometen falta. Quintana dice que no, nada. Ahora sí, pegale el arco. Mal el árbitro realmente. Le quedó a Camargo. Tiró. Y exige a Medina. Exige a Medina. La tiene que tirar al córner. Lo mejor que pasó en este tramo final de la primera parte. El remate de Camargo. No pasa el peligro. Viene el centro arriba. No pudo Quintana. Termina defendiendo el fondo de Defensores de Belgrano. Le queda así la pelota a Soria. Soria se la pone y de cabeza Cosaro no puede poner claridad en el juego. Le terminó quedando ahora sí al equipo de Defensores de Belgrano. Pero así se cruza bien de Matei para tirar la pelota a un costado. Lateral en ataque para el equipo Dragón. Se hizo fuerte Gimnasia. Casi viene el primero del Lobo Jujeño. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Bueno, para el árbitro nunca pasa nada cuando tiene la pelota Gimnasia. Clara falta hace rato para con Quintana. También lo venían agarrando a Perales hace rato. Y Panchito Maidana fue talado y nada cobró el árbitro. Realmente está dejando mucho que desear. Pero son faltas muy notorias. Por eso el enojo del público también. Todo para el equipo de Defensores de Belgrano, que ahora tiene chance. El lateral y en ataque para ellos. Así Mendoza intenta buscar por acá Gómez. Se va la pelota. Por línea final será saque de arco para Gimnasia. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. La tiene Molina, Molina mitad de cancha, más atrás para De Matei. De Matei pone la pelota para Panchito Maidana. Se viene Maidana, se viene Maidana. Lo cubren dos hombres. Quiere cruzar, atravesar esa muralla. Maidana, bien la pelea Maidana. Colabora Quintana. Bien ahí el Panchito. La pelota la tiene Soria. Ahora pase para que la tenga Camargo. Levanta la cabeza Camargo. Va a meter el centro arriba. ¡Ah! Sin destino. Cuando pretendía Quintana, la pelota se va por línea final. Por eso saque de arco para ellos. Carnes Ricky, los mejores cortes y precios en carne vacuna, porcina y aviar. Ofertas semanales, asado premium, calidad única en carnes de ternera. Carnes Ricky, anexo fiambres y bebidas. Senador Pérez 366, Burel esquina San Luis y Juana Manuela Gorriti 98, San Salvador de Jujuy. Va a reventar con un pelotazo el arquero Medina. Pone la pelota en terreno el Lobo Jujeño. Defiende Cosaro, levantando una pierna, tirando la pelota para que la corra por allá Duré. Samuel. La corre en mitad de cancha Duré. Sí, contame. 4 minutos más. Bueno, 4 más. Se van a jugar entonces. Eso ha determinado el cuarto árbitro. Así que vamos a ir hasta los 49. Dale vos, Miguel. Lote Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileto o piletín, precios insuperables. Lote Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lote Tote, limpia bien. Pelotazo arriba, conecta de cabeza Cosaro, defendiendo para el Lobo Jujeño. Sin embargo, así se hace fuerte el hombre. Pons. Aparece Pons. Se junta con Aguirre. No se entienden. Por eso la recuperó en el fondo Gimnasia. El Chavo Andrisi se la toca. Obligado con el pie el arquero Álvarez. Sale jugando el Lobo Jujeño. Gigante jueves de compadre junto a los No Name. Jueves 20 de febrero en el Salón Azul de la Cooperativa al lado YPF Alto Comedero. En vivo César y el grupo Felicidad. Tarjetas a la venta. Incluye almuerzo. Divertite el jueves de compadre con los No Name. Reniega y dice de todo el Chavo Andrisi, que llegó a colaborar. Así en el ataque no pudo quedarse con esa pelota Quintana. Chance de Gimnasia, finalmente se tuvo que arrojar ahí al piso el arquero Medina. para quedarse con ese balón. Pelotazo arriba, poniendo la pelota ahora Medina, el propio Medina. Y ahora sí, la falta, la cobra finalmente en línea, porque si es por el árbitro no la sanciona. Había falta para Conde Matei. Será tiro libre para Gimnasia en su terreno. Será para el Lobo. Vamos hasta los 49. Estamos en 47. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectores e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Sanciona para Gimnasia, pero no saca una tarjeta amarilla. Lo bajaron mal a Panchito Maidana en tres cuartos de cancha. Y ahora sí, el árbitro del partido dice sí, falta para el Lobo. Lo hace rápidamente. Se la pone para Camargo. Va Camargo. Va a meter el centro. ¡Tiró! Y cruzó todo el arco. Nadie pudo puntear esa pelota. Sí, estuvo Gimnasia del gol. No se avivó Perales. Tampoco Quintana de meter la pierna. Qué bien la hicieron en esta. Apuraron las jugadas. Se la tocaron cortita para Camargo. Fue hasta el fondo. Metió el centro. Y nadie pudo puntear esa pelota. Atravesó rápidamente todo el arco de Medina. La tuvo Gimnasia, se salvó Defensores de Belgrano. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, el público enojadísimo porque, claro, hace tiempo todavía el arquero del equipo rival. Acá se viene Pons. ¿Puede Pons? No puede. Finalmente sí, le quedó a Moyano. Intenta, defiende todo Gimnasia. Se viene ahora con Aguirre. El equipo Dragón, pelotazo sin destino. Y será córner para ellos. Saque de arco para Gimnasia. Estamos en 48-25. Se va a terminar en cualquier momento el primer momento, la primera parte, la primera etapa. Gimnasia lo tuvo hace rato nada más. No pudo ser para el Lobo. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. No dio tiempo para nada más. Directamente el árbitro señaló la mitad de la cancha. Final, final, señoras y señores. Se van los primeros 45 minutos. 0 para el Lobo, 0 para el Dragón. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Y ya lo vamos a comentar enseguida. Vamos a hablar de esta primera parte que lo tuvo protagonista a Gimnasia. Falta el gol. Igual hubo momentos donde recuperó la pelota a Defensores de Belgrano y se terminó siendo fuerte también. Ojo con eso, con bajar la intensidad y bajar la guardia, porque en cualquier momento también juega el rival y te puede pintar la cara. Ya lo vamos a contar. Nos vamos directamente allá a Estudios Centrales. Dale vos, Santi, ya venimos para la segunda parte. Muy bien, finalizó la primera parte en el estadio 23 de agosto. Están igualando 0-0 Gimnasia y Grima frente a Defensores de Belgrano. También te comentamos que estamos actualizando los marcadores que se están dando en vivo y en directo. Vamos en primera instancia con el partido perteneciente también a la Primera Nacional. Están igualando en Salta, Central Norte, frente a Talleres de Remedio de Escalada 0-0. En otro de los encuentros que se están disputando en este preciso momento está la Liga Profesional Argentina. Están igualando Platense e Instituto 0-0, al igual que Deportivo Riestra frente a Defensa y Justicia. Bueno, recordemos que es el primer partido del torneo de la Primera Nacional, edición 2025. Gimnasia quiere arrancar con el pie derecho este largo campeonato. Recordemos que este formato de torneo es de ida y vuelta, un total de 34 partidos. Gimnasia, si se encuentra en la ubicación, en la primera ubicación de la zona, estaría disputando la final frente al ganador de la zona A. En tanto, si no, tendría que ingresar por el reducido en búsqueda del segundo ascenso. Ahí para ello tendrá que posicionarse entre la segunda posición hasta la octava. Recordemos que, bueno, otra vez volvemos a reiterar la información. Es un torneo todos contra todos, dividido en dos zonas de 18 equipos cada uno. Un total de 36 tiene esta particular este torneo con dos ascensos. El primer ascenso, como lo volvemos a reiterar, bueno, es el duelo directo entre los ganadores de ambas zonas. Y bueno, y el que pierde esa final se medirá ante los equipos que estén ubicados en la posición segunda a octava de ambas zonas en búsqueda del nuevo ascenso. Por el momento no hay paridad en el estadio 23 de agosto entre Gimnasia y Defensores. Estaremos volviendo luego de la tanda comercial con el segundo tiempo. Comprarte eso que tanto te gusta es un clásico. Y seguro lo encuentras en esta tanda. Radio Recuerdos, verano 2025. Inicio de espacio publicitario. Aprovecha la gran liquidación. Fin de temporada en Carré. Importantes descuentos en prendas seleccionadas, hombre y mujer. Amplia variedad en productos. Carré. Promociones con tarjetas de crédito. 3, 5, 6 y 12 cuotas. Carré. La identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. ¿Sos un exigente de la buena carne? Entonces, déjate sorprender con nosotros. Carne Ricky, lo mejor en carne vacuna, porcina y aviar al mejor precio. Ofertas semanales, Carne Ricky, asado premium, carne de ternera, única, calidad de exportación, anexo fiambres y bebidas. Carne Ricky, el placer del sabor. Pedidos al 3884-649740 o visítanos en nuestras tres direcciones. Senador Pérez 366, Burela esquina San Luis y Juana Manuela Gorriti 98, Jujuy. Arranca. Arranca. Siempre arranca con Baternor. Agente oficial de baterías Moura en Jujuy. El mayor stock de baterías para autos, camionetas, motos, camiones, maquinarias, paneles solares, UPS, envíos a domicilio sin cargo. Te esperamos en nuestro amplio local con fácil acceso para tu comodidad y en horario comercial. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras 903, esquina Antártida. Visita nuestras redes sociales. Paternor Nor es Moura en Jujuy. Venía al corralón al mercado, encontré variedad, lo que estabas buscando para tu construcción. Seguimos sumando un proyecto asegurado en un solo lugar. Proveedor oficial de materiales para la construcción en el norte argentino. Seguinos en nuestras redes sociales y en www.corralonelmercado.com.ar. Corralón El Mercado. La base de todo proyecto son los cimientos. En Cenco, estamos más cerca tuyo. Estamos más cerca tuyo. Pollos, variedad de milanesas, dulce sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. Hacemos tu pedido al 3884-347833 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Envíos a todas las zonas. Palpalá, Alto Comedero, Los Alisos, La Almona, San Salvador de Jujuy. Cenco, cosas ricas siempre. ¿Querés hacer tu casa? ¿Construir en tu terreno o terraza? No busques más y cumplí tus sueños. STC, Construcciones y Servicios. Casas modulares, variedad en modelos, estilos y medidas. STC, construcciones en seco, tradicional y combinada. Viviendas más estéticas, acústicas y con cero humedad. STC Construcciones y Servicios. Consultas al 3884-966336. STC, una construcción diferente donde lo hacemos para siempre. Tradicional Jueves de Compadres junto a los No Day. Junto a los No Day. Jueves 20 de febrero en el Salón Azul, Lado YPF, Alto Comedero, vacunita en puerta de entrada, picante de pollo para cargar las baterías, sopita de maní y bebida a elección para entrar en calor. Y como siempre, Oreo No Name para todos. Oreo No Name para todos.

jungle. Why human lion rather say all man's humble. Learn from nature, not picture. Going back in time, mankind failure. What about the future of the human race? We got to come together, no time to waste. What about the world that we live in today? In the north pole, ice melting away. What about pollution, destruction? More politicians, more confusion. What about your brother, lend him a hand? What about your sister, she don't need her man. Alright, and when I dance, you move, but when I move, you dance. We gon' shake and move right now. What we say? Come from north, south, to the west, to the east. Way up north, way up south. We say east, we say west. My south is the best. From east to west. Skilly bama, skilly bama, skilly bama, yo. Skilly bama, skilly bama, skilly bama, yo. Fresca, fresca. Radio Recuerdo 106.7. Verano 2025 y los temas que nunca se van. Minuto pasado de las 18 horas a mina 18, nuevamente preparados para este segundo tiempo. Adelante ustedes. Perfecto. Acá ya los cuatro árbitros en el círculo central. Va a arrancar en cualquier momento los segundos 45 minutos. No aparece Gimnasia todavía, tampoco Defensores de Belgrano. Bajó un poco el calor, aunque todavía se siente y como en la zona de la preferencial. No tanto en la Lobo Norte como en la platea. Así la silbatina porque ingresa el equipo de Defensores de Belgrano. Se mete para la cancha Defensores de Belgrano. Así la silbatina para con el Pelado Medina, arquero de Defensores de Belgrano, que en un par de oportunidades se tomó el tiempo del mundo para ejecutar desde el arco. No hay variantes, eso veo, ya lo va a confirmar enseguida Facu. Por el lado del equipo Dragón, todavía no aparece Gimnasia en el campo de juego. Un Lobo jujeño que arrancó con todo, pero con todo, con mucha intensidad y con mucho volumen de juego en la primera parte de los primeros 45 minutos. No pudo mantener esa intensidad luego de que se fueron a refrescar. Me parece que ahí Gimnasia cambió. Un Gimnasia errático, dudoso, sin ideas. Y lo mejor que pudo haber ocurrido en esa parte inicial es que se fueran los primeros 45 minutos para barajar y dar de nuevo. Siempre lo digo, pero es así. Los segundos 45 minutos vamos a ver, ojalá, a un Gimnasia distinto. Módulo seguramente ha hablado con sus dirigidos para ver que puedan encontrarse como fue en la primera parte del primer tiempo. En los primeros 15, 20 minutos vimos a un Gimnasia que prácticamente jugó en el campo rival, donde llegó 3 o 4 oportunidades, tuvo chance de gol, pero no se pudo dar. Me gustó mucho cómo se proyecta siempre Camargo, el hombre fundamentalmente en esa zona, que es el carril derecho, donde lo marque realmente muy bien. Me gustó mucho el andamiaje del jugador Maidana. Por él pasó el juego fundamentalmente en tres cuartos de cancha. En ese sector también se hizo fuerte, juntándose con Molina, que un par de veces se animó a pegarle al arco. También Perales tuvo participación, un hombre que se lleva algunas marcas siempre del rival. Cuando aparece Gimnasia, se mete el Lobo Jujeño también sin variantes. Ya está Gimnasia en el campo de juego. Hablaba de Duré, que no tuvo la participación que quizás uno pretende de él. De hecho, cuando se fueron a refrescar en la parte inicial, lo estaba marcando Módulo, precisamente hablando con él, para que pueda ser el hombre encargado también en mitad de cancha de encontrarle el juego para el Lobo Jujeño. Soria tuvo también su participación. Allí también me gustó mucho el jugador Soria, que dije bien, participó en mitad de cancha, pero fue a distribuir juego también y colaboró en defensa, cosa importante. Cuando acá el recibimiento para Gimnasia tardío, el humo celeste y blanco que va a impedir el comienzo ya inmediato de los segundos 45 minutos, hasta que esto no se despeje, porque es impresionante el humo que llega también de este lado de la cabina. Ahí está la mascota, se la ve todavía la mascota agitando la bandera. Y hace rato, fuera de micrófono, marcábamos ahí con Miguel de algunos trapos nuevos, algunas banderas, como esa que dice del Lobo Jujeño, así en la preferencial, así atado, dice el orgullo de todo el interior, Monterrico. También los amigos de la peatonal, qué linda bandera. También nueva bandera para las 3:30, los de siempre, obviamente. Y este humo que invade el campo de juego. Por eso se demora el comienzo. Vamos a ver, señoras y señores, el equipo de Defensores de Belgrano para arrancar los segundos 45 minutos. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. La pelota la tiene de Tomaso. Pelotazo arriba sin destino. Termina conectando de cabeza el Chavo Andrisi para Gimnasia. Juego en la mitad de la cancha. Así le cometían falta Perales. No sanciona nada el árbitro del partido. Le quedó la pelota a Molina. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Quintana. Quintana la corre, sin embargo se cruza para mandar la pelota al lateral. Es Masachesi, lo va a hacer rápido. Es para Gimnasia. Aprovechá la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Venía por acá el Panchito Mediana, hace rebotar la pelota. En un hombre de Defensores de Belgrano. Y córner para el Lobo, lo hacen rápidamente, va. El pelotazo arriba, no pudo Quintana, le termina quedando en el rebote a De Matei. De Matei poniendo la pelota para Camargo, va, intenta Gimnasia, pone en el centro arriba. Tiene que esforzarse Medina con dos manos arriba para sacar esa pelota. Igual no pasa el peligro, la tiene Gimnasia, que busca, intenta, como en la parte inicial. Pelotazo arriba a la cabeza de Cosaro. También pone la pierna así Panchito Maidana, le queda la pelota a Duré. Duré con Maidana, la tiene el Lobo Jujeño. Se proyecta por acá Duré, va Duré entre dos hombres. Así lo vienen a marcar a Duré. Le ponen la pelota al lateral, cerca del banderín, para reponer con manos el Lobo Jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Primer minuto de juego, la tiene el Lobo Jujeño. Viene Perales, la pelota se la pone para Camargo. Camargo mete el centro arriba, muy pasado. Termina conectando, levantando la pierna. Así Gómez se va nuevamente al lateral. La pelota será para Gimnasia en ataque. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados, Aloja y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. Pelotazo arriba, venía marcando la jugada Di Matei, que tiró el centro. Duré se tuvo que esforzar con falta. Terminó ganando el hombre de Gimnasia. pero finalmente la pelota fue tranquilamente, mansamente a las manos del arquero Medina. Una variante, Facu. Contame enseguida esa variante porque acá se viene. Defensores de Belgrano, estaba adelantado Aguirre. Banderín en alto, en offside. Por eso, habrá tiro libre para el Lobo Jujeño en el fondo. Luego de la información de la presentación, vamos con esa variante que se dio en Defensores de Belgrano. Presenta la información STC Construcciones y Servicios. Con la número 11 sale Moyano y entra con la número 15 Correa. STC Construcciones y Servicios, en seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días, llave en mano, lista para habitar. Consultas al 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. Entonces, salió Moyano con la 11, entró Correa con camiseta número 15. Única variante para los segundos 45 minutos. Hay tiro libre para el equipo de Defensores de Belgrano. Frente a la pelota está Tematoso. Allí la tiene el jugador Aguirre. Se la ponen para el recién ingresado Correa. Aguirre y Correa. También la corre por hacia Rodríguez. Intenta el hombre de Defensores de Belgrano. Se equivocaron. Ya la recuperó Gimnasia. No pudo Molina ahí. Se tuvo que cruzar de manera esforzada Benítez para quedarse con esa pelota. Por eso la tiene el equipo Dragón. Se viene con Aguirre, intenta Aguirre. No la hizo bien, sin embargo, le queda la pelota a ellos. Ahora el balón pasa por Correa. Correa para Rodríguez. Se la pone nuevamente para Correa, sin destino el centro. Se va la pelota por línea final. Por eso habrá saque de arco para Gimnasia. Carlito Repuestos Juniors. Todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranaje y para golpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Estamos en 4 minutos de la segunda parte, segundos 45 minutos, 0 para Gimnasia, 0 para el equipo de Defensores de Belgrano. Lo venían tomando por acá Quintana, sin embargo se anima Quintana, metió el centro, tiró, se cruza un hombre de Defensores de Belgrano, la manda al córner. Se tuvo que esforzar más a Chessy para tirar esa pelota por línea final cuando aparecía Quintana con pretensiones. Hay córner para el Lobo Jujeño. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Vamos a ver quién le entra. Parado frente a la pelota está Molina y Panchito Maidana. Se la dejan finalmente a Molina. Va el pelotazo arriba. Muy pasado, conecta de cabeza a Cosaro. Le va a quedar a Quintana. También de Matei. Tiró y lo encontró. La termina encontrando el arquero Medina, que se arroja al piso. Se queda con esa pelota. Intentó sorprender de Matei. Fue justo al centro. Estaba bien ubicado, bien parado el arquero, que se quedó con esa pelota. Saque de arco para ellos. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Paternor. Se van a cumplir 6 minutos de estos segundos 45 minutos. Venía la pelota, la venían buscando por acá Perales. Sin embargo, intervino en el juego rápidamente. Se queda con el balón el arquero Medina. Sale jugando ahora con Rodríguez. Rodríguez tocando la pelota para que la tenga por acá Gutiérrez. Devolución para Rodríguez. Pelotazo arriba, lo vienen buscando al recién ingresado Correa. Sin embargo, se tiene que arrojar al piso Soria. No puede contener esa pelota. Le queda a ellos. La tiene Aguirre. Aguirre ahora para Correa. Hace la personal. Se viene Defensores de Belgrano. Se tiene que esforzar allí el jugador Molina para quedarse con esa pelota. Ojo, ojo, como dije, al final de los primeros 45 minutos, Gimnasia lo deja venir de a ratos a Defensores de Belgrano y en cualquier momento te pueden pintar la cara. Recién Correa, Aguirre y Gómez terminaron complicando. Tuvo que esforzarse mucho Molina, que ahora está sentido, caído en el campo de juego para tirar esa pelota y ganar metros en la cancha. Se complica Gimnasia en el fondo, arrancó con todo el Lobo, pero de a ratos el protagonismo también lo tiene el rival. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Tengo tiempo para una más. Corralón el Mercado. Variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón el Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Bueno, me parece que no va más el hombre de gimnasia. Allí miraban directamente al banco para que se dé la variante. No sé si va a ingresar el hombre del Lobo Jujeño. Cuando vemos, se está preparando por acá Juárez. Sí, sí, sí, se da la variante. Lo vamos a confirmar entonces, luego de la presentación. Presenta la información, Carnes Ricky. Sale de la cancha con la número 10, Molina, y entra Juárez con la número 19. Carnes Ricky, los mejores cortes y precios en carne vacuna, porcina y aviar. Ofertas semanales, asado premium, calidad única en carnes de ternera. Carnes Ricky, anexo fiambres y bebidas. Senador Pérez 366, Burel esquina San Luis, y Juana Manuela Gorriti 98, San Salvador de Jujuy. Como te dije hace rato, tuvo que esforzarse mucho Molina para llegar a despejar esa pelota cuando realmente las papas queman así en el fondo. Mira quién tuvo que bajar con camiseta 10, Molina, y tanto se esforzó que me parece le tiró en una de sus piernas y no va más Molina. Por eso ya en la cancha está Juárez. Hay variantes y variantes obligadas. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. Se van a cumplir 9 minutos de la segunda parte. Se proyecta Camargo, le tocó la mano, pero fue en el brazo, le queda Panchito Maidana, intenta gimnasia, el árbitro señalaba que fue en el hombro, arriba del brazo, donde le rebotó, porque todo el mundo reclamaba penal que no termina sancionando. Allí hay un hombre caído, sentido, por el lado de defensores de Belgrano, se trata de Gutiérrez, lo van a atender, pero quedó esa duda, quedó la polémica de que fue en el brazo donde termina impactando el balón o fue en el hombro, arriba, dice el árbitro. Por eso no sanciona. De haber sido lo contrario, era el penal para gimnasia. Gigante Jueves de Compadre junto a los No Name. Jueves 20 de febrero en el Salón Azul de la Cooperativa Lado YPF Alto Comedero. En vivo César y el Grupo Felicidad. Tarjetas a la venta, incluye almuerzo. Divertite el Jueves de Compadre con los No Name. 10 minutos, sí, 10. En este preciso momento de la segunda parte. Allí muy hablado, muy charlado, aprovecharon todos. Y aprovecharon los técnicos de hablar con sus dirigidos cuando lo atendían al jugador Gutiérrez, que se hace repuso entonces. No hay variante por ese lado. La tiene gimnasia, la tiene Duré. Intenta Duré, se viene, se proyecta por acá el hombre de gimnasia. Puede ser en esta, va. No pudo, se arroja bien ahí en la marca con el pie. El hombre defensor de Belgrano, se equivocaron. La tiene el Lobo Jujeño, no pudo en esta. El regalo para Perales, que no pudo aprovechar cuando todo era del equipo de gimnasia. Se venía haciendo grande Massachesi, sacó una terrible, pero finalmente no pudo ahí. Le regalaron la pelota a Perales y no pudo marcar Perales. Estaba solo. No pudo darle dirección al remate. Se lamentan todos. Tuvo su chance gimnasia recién, tras una equivocación en el fondo del equipo de defensores de Belgrano. Finalmente hay córner. Sí, hay tiro de esquina para el Lobo. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La defendió realmente muy bien Massachesi, pero no pudo complementar bien. Por eso terminó regalando la pelota. Va a ir una variante obligada en el lado de defensores de Belgrano. Ya lo vamos a confirmar con Facu. Se viene el tiro de esquina para gimnasia. Se va a reanudar el juego luego de que perdiera su gran chance el Lobo Jujeño. No la esperaba Perales, me parece por eso. Sorprendido. Viene el centro arriba. Así nadie puede conectar por el lado de gimnasia. Le va quedando a Dematei, va Dematei, mirá lo que pone Dematei. Todos patean para adelante, no sale un remate claro. finalmente así Rodríguez, camiseta número 3 para Defensores de Belgrano, que pone la pelota para la corrida de Gómez. Se tiene que cruzar y esforzar. Soria la termina reventando hacia la platea lateral en ataque para ellos. Ahora presenta la información Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Sale con el número 5 Gutiérrez y entra con el número 17 Borsotti. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Y lo vimos que se lo llevaban en el carrito a Gutiérrez. Estaba muy sentido. Ya lo habían atendido en una primera oportunidad. Variante obligada, entonces. Se fue Gutiérrez de la cancha. Ingresó Borsotti. Otra variante obligada, en este caso para Defensores de Belgrano. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. La pelota la tiene Benítez. Benítez intentaba con Mendoza. Se va larga la entrega. Largo el pase. Se va por línea lateral. Será para Gimnasia en su terreno. Aprovechá la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales. Carré exclusivo. Aguirre que intentaba, sí. Se va nomás. La pelota rebota en un hombre de Gimnasia. Será el encargado Mendoza. Carril derecho, lateral para ellos. En terreno del Lobo Jujeño. Va a caer esa pelota llovida en el área del arquero Álvarez. Así defiende el Lobo Jujeño. Se viene Defensores de Belgrano. Pelota arriba, la viene buscando por acá Gómez. Sin embargo, se están tomando allí en el área. La pelota le queda a Panchito Maidana, que tiene que esforzarse para rebotar, reventar bien esa pelota a terreno rival. Le quedó a Aguirres. Aguirres intenta el pase con Correa. Le comete falta Camargo. Por eso sanciona el árbitro del partido. Tres cuartos de cancha. Hay tiro libre para el equipo Dragón. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Acomoda la pelota Aguirre. Allí está Juárez, que va obviamente a ponerse frente a la pelota. Lo advierte el árbitro y le dice que vaya más atrás. Está Juárez en el campo de juego para Gimnasia. Hace rato lo tuvo Perales. No pudo ser para el Lobo. Ahora va Defensores de Belgrano. Viene Aguirre, intentaba de taco. Era más a Chessy. La pelota se termina yendo por línea final, por eso saque de arco para Gimnasia. Cinco, variedad en milanesas, pollos, dulces, Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Se equivoca acá Camargo, se tiene que esforzar Cosaro para tirar esa pelota, reventarla hacia el banco de suplentes. De la visita, lateral para ellos en terreno de Gimnasia, sector izquierdo. Se equivoca el Lobo en el fondo, a no ponerse nerviosos, a no apurarse en la jugada, porque se termina complicando solo Gimnasia. Y en esta devolución de gentilezas, hablando de equivocarse, qué mal Aguirre. La tiró para un costado, por eso hay lateral ahora para Gimnasia. STC, construcciones y servicios en seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días, llave en mano, lista para habitar. Consultas a 388-496-6336. STC, una construcción diferente para siempre. La tiene así Quintana, no puede Quintana, colabora Duré. Se quería meter entre dos hombres Quintana. El grandote Quintana para el Lobo Jujeño. Finalmente la pelota la tiene el Panchito Maidana. La tiene Maidana, Maidana. Levanta la cabeza, se la pone para Duré. Duré allí pelea con Correa. La tiene Correa, pisa la pelota. También va Camargo a colaborar, será para el Lobo. Se le fue a Correa la pelota, por eso lateral en ataque para Gimnasia. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Nuevamente para el Lobo Jujeño. Cuando la tenía Panchito Maidana, ahí lo fueron a apurar, le puntearon la pelota, por eso nuevo lateral. El encargado siempre Camargo. que va a poner ahora sí esa pelota en el área rival. Va Camargo. Termina conectando, peinando de cabeza Quintana. No puede Juárez. Le queda al Chavo Andrés y tiró arriba. El remate termina impactando en un hombre de defensores de Belgrano. Por eso gana el córner Gimnasia. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chígira. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Tengo tiempo para una más. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Paternor. Bueno, me parece que en cualquier momento se viene otra variante para el Lobo Jujeño. Vamos a ver quién se viene para la cancha, pero hay movimiento en el banco de módulo. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Estamos en 18 minutos de la segunda parte. La tiene Gimnasia, la buscaban por acá Quintana. Sin embargo, se tiene que arrojar Juárez al piso. Venía colaborando Perales, que no pudo contener esa pelota que llega ahora tras el remate del rival a las manos del arquero Álvarez. Estamos en casi 19 minutos. No pasa nada por ahora. Gimnasia no consigue marcar. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Estoy viendo dos variantes que se van a producir por el lado jujeño. Ya lo va a confirmar Facundo. ¿Quién se prepara, Facu? Se está preparando Palazzo y Camacho. Palazzo y Camacho se van a venir para la cancha. Hay un hombre sentido. Allá lo están atendiendo. Su nombre de defensores de Belgrano. Vamos a ver de quién se trata. Me parece variante también. Otra variante obligada, ¿eh? Me parece que no va más. Un hombre de defensores de Belgrano. Variantes obligadas. Donde vamos a confirmar ahora sí, Facu, quién se va de la cancha. ¿Quién entra? A ver, luego de la presentación. Presenta la información, Carnes Ricky. Entra a la cancha con la número 14, Palazzo, y sale Camargo con la número 4. Carnes Ricky, los mejores cortes y precios en carne vacuna, porcina y aviar. Ofertas semanales, asado premium, calidad única en carnes de ternera. Carnes Ricky, anexo fiambres y bebidas. Senador Pérez 366, Burela esquina San Luis, y Juana Manuela Gorriti 98, San Salvador de Jujuy. Y la otra variante, contame, Facu. Sale Maidana con la número 7 y entra Camacho con la número 17. Presentó la información Lote Totti, artículos de limpieza. Todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lote Totti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lote Totti, limpia bien. Bueno, variante obligada por el lado de defensores de Belgrano, todavía partido detenido. Allí confirma Facu quién se fue de la cancha. ¿Quién entró, Facu? Entró González con la número 18 y sale Gómez con la número 10. Se va Gómez, el lesionado. Te dije, variante obligado, nombre fundamental para lo que pretende hacer defensores de Belgrano de tres cuartos de cancha hacia adelante. Vamos a ver cómo responde Camacho. ¿Cómo se puede dar también lo de Palazzo, que ha mostrado ya en el campeonato pasado ser un hombre con similares características que Camargo? Palazzo también es un hombre que se proyecta mucho colaborando en el ataque y en ese sector, en ese carril derecho, se muestra siempre muy activo. Gigante Jueves de Compadre junto a los Nom Name. Jueves 20 de febrero en el Salón Azul de la Cooperativa, al lado YPF Alto Comedero. En vivo, César y el Grupo Felicidad. Tarjetas a la venta, incluye almuerzo. Divertite el Jueves de Compadre con los Nom Name. Y en esta, ¿quién te dice? Se da pelota detenida, tiro libre para Gimnasia. Viene el pelotazo arriba y termina descolgando la pelota el arquero Medina. Se queda con ese balón. Será saque de arco para ellos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La tiene Gimnasia. El lateral lo hacen rápidamente, lo buscan por acá Quintana, va Quintana, lo vienen tomando a Quintana, sin embargo le salió el pase. Le quedó Camacho, tiró. Y en esta pudo haber sido para Gimnasia, que cerca del palo izquierdo se arrojó Medina. Igual muy cerca el remate de Camacho, camiseta 17. Lo tuvo Gimnasia recién. Bien, entró con el pie derecho Camacho. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Cuando se venía por acá, lo buscaban a Quintana. Mandan la pelota al lateral. Será para Gimnasia en ataque. 23 minutos, vamos a ver si en esta, y es el momento del Lobo Jujeño. Lo buscan por acá Quintana, conecta de cabeza Correa, defendiendo para el equipo de Defensores de Belgrano, complementa Aguirre, pelotazo arriba, lo viene buscando por acá al jugador Pons. Sin embargo, bien de Matei, viene la marca también allí con Juárez. Se viene Gimnasia, se viene con Soria, Soria tocando para que se proyecte todo el Lobo Jujeño, se viene, mete en el centro, tiró y ahí se cruza Correa para tirar la pelota. Al córner, hay córner para Gimnasia. Lo hacen cortito. Ya lo tiene por acá el Chavo Endrizi. Va Endrizi, va Endrizi. Endrizi quiere meter el centro. Termina haciendo rebotar nuevamente la pelota. En Correa, por eso, nuevo tiro de esquina para Gimnasia. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. Pelota arriba, a ver, le quedó ahí al hombre del Lobo Jujeño. No se animó Perales. Sin embargo, sale rápidamente ahora. Quiere meter la contra. Defensores de Belgrano. Con Rodríguez, pelotazo sin destino, bien de Matei, siempre con pierna arriba, defendiendo para el Lobo Jujeño. La pelota le queda a Gimnasia, pelotazo arriba, se la ponen para Perales, se la va jugando el delantero del Lobo Jujeño. Qué mala entrega, Perales, un hombre muy activo pero con poca precisión, tendrá su revancha, vamos a ver en esta. Perales tocando para Camacho, no pudo Camacho. Defiende bien en el fondo el equipo de Defensores de Belgrano. La pelota se va por un costado y lateral en mitad de cancha para el Lobo. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Pelotazo arriba del arquero de Gimnasia. Lo buscan siempre a Quintana. Aparece la cabeza del recién ingresado Borsotti. Ahora complementa Aguirre. No puede Aguirre. Se defiende con lo que puede. Defensores de Belgrano. Porque presiona en la salida y bien Gimnasia. Pero tampoco le encuentra el juego adecuado. La precisión para llegar bien claramente al arco defendido por Medina. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Allá se la jugó Mendoza, va Mendoza. Lo cubre un hombre de Gimnasia. Se hace fuerte, se arroja al piso el hombre del Lobo Jujeño. Para mí le cometían falta, no sanciona. Ya la tiene Defensores de Belgrano. Se viene con el chiquitín Aguirre. Va Aguirre, se la pone para Pons. Levanta la mirada, sin embargo, viene ahí Palazzo. De una defendiendo con otro pelotazo. Para que salga Gimnasia ganando metros en la cancha. Le quedó en el rebote a Camacho. Camacho se la pone para Duré. Intenta el Lobo Jujeño. Duré para Maidana. Maidana con Palazzo. Palazzo con Camacho. Y el público, la silbatina, claro, quieren que vayan más adelante. Y todas las jugadas son atrás. Y eso molesta al público de Gimnasia, que ya se impacienta porque no llega la conquista. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces, otitos, papas McCain, helados Aloja y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. La tuvo recién ahí Quintana, sorprendido porque le llegó mordida una pelota, pero no puede darle el puntín final. Se van a venir dos variantes en el Lobo. Vamos a presentar rápidamente eso, Facu. Se viene para la cancha López y también el jugador Vanetta. Vamos a ver quién se va rápidamente, porque esto es así. Toda la carne en el asador por el lado jujeño. Tiene que venir, tiene que llegar la conquista. Va Palazzo, pone arriba la cabeza de Quintana, peinaba, aparece Perales. Nadie le puede pegar de frente al arco, sin embargo revienta en las alturas, así Masachesi. Le va a quedar esa pelota en mitad de cancha, círculo central de cabeza de Matei para el Chavo Endrizzi. La tiene Endrizzi, Endrizzi tocaba para que se venga por acá Camacho, la pelota se va. Hay lateral para Gimnasia. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, ya Vanetta en la cancha y López. Gimnasia que tiró todo lo que tiene en el banco para lograr cambiar el resultado. Poner la primera conquista y terminar quedándose con 3 puntos en la cancha. 28 minutos del segundo tiempo. Le queda poco a Gimnasia, que busca pero no encuentra. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos, o promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. En el fondo la tiene Tematei, levanta la cabeza, se la ponen para Camacho, la baja de pecho, bien Camacho, la tiene Camacho, juega Gimnasia, se viene el Lobo Jujeño, puede ser en esta, pelotazo arriba, viene al centro, le va a quedar a Palazzo, se tiene que esforzar Palazzo. Se la toca cortita para Soria. Soria que levanta la cabeza, devuelve para Palazzo. Palazzo pone para la pelota para Duré. Duré para Soria. Se proyecta Camacho. Abre juego para Camacho. Mete Camacho al centro. ¡Tiró! Y era este el arquero Medina. La más clara. La más clara de Gimnasia. Se lamenta. Se lamenta Juárez. La tuvo Juárez de cabeza. Medina. Gigante Medina, Medina, Medina, con una mano mandó la pelota al córner, era el gol de Gimnasia. Baternor, agente oficial Moura en la provincia, baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy, Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Vamos a ver quién le entra a esa pelota, camiseta número 19, allí lo vemos a Juárez. Se la dejan a Juárez. Pelota arriba. No pudo López. Se lamenta López. Otro tiro de esquina. Primero llegó ahí para marcar Rodríguez. Será para Gimnasia. Que quiere el Lobo. Madura, madura, diría el knockout. Puede ser para el Lobo. Puede ser para Gimnasia. En 30 minutos, vamos a ver en esta. Pelotazo arriba, la bajó de pecho de Matei, va de Matei. La tiene de Matei, la pelea el vikingo. Se hace fuerte el vikingo, pone el vikingo. Sin embargo, sale jugando ahí la gente de Defensores de Belgrano. Había falta que sanciona el árbitro del partido. Será para ellos. Vamos a confirmar esas variantes. Dale vos, Facu, luego de la presentación. Presenta la información, papelera el tucumano. Salió de la cancha con el número 2, Cosaro, y entra López con el número 13. Papelera el tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera el tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera el tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Salió de la cancha con el número 8, Duré, y entró con el número 16, Vanetta. Presentó la información Corralón El Mercado. Variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Momento de refrescarse, dijo el árbitro del partido. Y por eso aprovecha ahí Módolo para dar indicaciones. Metió todo lo que tenía en el banco Módolo. Algunas variantes obligadas, pero más obligadas por el lado de Defensores de Belgrano, que también metió un poco del banco. Muchas variantes, pero no cambia el resultado. Todavía recién la tuvo Gimnasia. Tremendo la que se perdió. La de cabeza, la que sacó el arquero Medina tirando la pelota al córner. La más clara del partido. que no pudo sacarle provecho el lobo. Carnes Ricky, los mejores cortes y precios en carne vacuna, porcina y aviar. Ofertas semanales, asado premium, calidad única en carnes de ternera. Carnes Ricky, anexo fiambres y bebidas. Senador Pérez, 366, Burel, esquina San Luis y Juana Manuela Gorriti, 98, San Salvador de Jujuy. Bueno, le queda poco a Gimnasia, poco en tiempo. 32, seguramente vamos a jugar algunos minutos más, pero de acá a 15, 16 minutos, donde Gimnasia tendrá que buscar cómo sea, cómo realmente pueda llegar a encontrarse nuevamente con una jugada como la que tuvo hace rato y donde Medina, el arquero de Defensores de Belgrano, termina siendo la figura. Fue tremendo hace rato cuando ya cantábamos el gol. Finalmente la mano de Medina para impedir eso. Ahogar el grito de gol de los pocos hinchas que se dieron cita en esta tarde calurosa. Aflojó el sol, por lo menos en el campo de juego, ahora sombra. Y respira la gente del Lobo, al igual que el equipo de Defensores de Belgrano. Se vienen con dos variantes más. Ahora presenta la información Lo de Totti, artículos de limpieza. A la cancha 14-16, por el lado de Defensores de Belgrano, se va el chiquitín Aguirre con camiseta 7, que también ha puesto todo, pero no se le dio al chiquitín. Fue muy activo en la parte inicial y en estos segundos 45 minutos. También se la juega Mayor, el técnico de Defensores de Belgrano. No cambia todavía el resultado por ahora. En 33 del segundo tiempo, empatado en cero. Se viene Defensores de Belgrano, pelotazo. Arriba el centro sin destino. Habrá saque de arco para el Lobo Jujeño. Lo de Totti, artículos de limpieza. Todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua. En tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Totti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Totti, limpia bien. Cuando se venía por acá, era Juárez. Tiene que reventar la pelota Rodríguez. Revienta la pelota al lateral. Lateral para el Lobo Jujeño. Lo va a hacer Palazzo. Lo tiene Palazzo. Pelota en mano para Palazzo. Cortita para Camacho. Así la tiene en la devolución. Juárez intenta también. Pasa todo el juego. Nadie puede pegarle al arco. Finalmente pone claridad así Mendoza para salir jugando. Para Defensores de Belgrano. Se termina equivocando en la presión de Gimnasia. Será para el Lobo, se fue esa pelota. Hay lateral en ataque para Gimnasia. Gigante Jueves de Compadre, junto a los No Name. Jueves 20 de febrero en el Salón Azul de la Cooperativa, al lado YPF Alto Comedero. En vivo César y el Grupo Felicidad. Tarjetas a la venta, incluye almuerzo. Divertite el Jueves de Compadre con los No Name. Tengo tiempo para una más. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 200. 25, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Todavía no se reanuda el juego. Está sentido el hombre de Defensores de Belgrano, camiseta número 17, Borsotti, que finalmente Borsotti se termina recuperando. Allá espera Correa, también ingresado en los segundos 45 minutos. También lo vemos al otro ingreso, a la otra variante que tuvo el equipo de Defensores de Belgrano, que también, como bien acotaba hace rato, pone todo en la cancha para ver si puede modificar el resultado. También se la juega. Hay lateral en ataque para ellos. Viene la pelota arriba, le queda al hombre de Gimnasia. Allí Forrest López, que revienta con un pelotazo. Conecta de cabeza Rodríguez, igual le vuelve a quedar así a Palazzo. Pelota arriba en elevación. Se va por línea lateral. Será para Gimnasia cuando se venía por acá Perales. Se la dejan a Palazzo. 36, casi 37 de la segunda parte. 0-0 la historia. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy. 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. La tiene Palazzo. Así Palazzo, directamente para Quintana, va Quintana, intenta Quintana, lo venían agarrando, se rebotar la pelota Quintana en el jugador En tematazo, por eso se va la pelota al córner. Hay córner para el Lobo Jujeño, lo hacen cortita y rápido para Palazzo. La tiene Palazzo. Así venía Palazzo a rebotar nuevamente la pelota. Otro lateral en ataque para Gimnasia. ¿Y cuántos van? Que no llegan a abrir el marcador todavía. A ver si en esta. 37 minutos. Es el momento de Gimnasia. Pelota arriba de Quintana. Manotea ahí el arquero Medina. Se queda con esa pelota. Saque de arco para ellos. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia, Sonia Pérez. Pelota arriba para Medina. Así Forrest López pone bien y acomoda el cuerpo. La pelota pasa de largo a las manos del arquero Álvarez. 37, casi 38, vamos. Vuelve a aparecer el sol en el campo de juego. De Matei que devuelve para su arquero Álvarez. Toca cortita para Forrest López. Lo tiene cerca Palazzo. Para él va la pelota, levanta la cabeza Palazzo. Pone el pelotazo arriba para Juárez. Marcaba Rodríguez, esforzado Juárez. Pone la pierna, se va en lateral. Lateral para ellos en su terreno. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Así la pone en juego el equipo de defensores de Belgrano. No se entiende porque se presta la pelota. No puede Mendoza, finalmente sigue el Chavo Andrisi, que se la pone para Perales, intenta Perales. No pudo ganar la posición. Finalmente se quedó con el balón Medina. Ahí saque de arco para el equipo de defensores de Belgrano. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Salvo una jugada de otro partido o algún remate de media distancia o alguna jugada extraña o algún regalo que pueda suceder del equipo de defensores de Belgrano, llegará a la conquista. Porque así como buscó Gimnasia, no se le da por ahora. La verdad que todo va encaminado para el 0-0. Pero quedan minutos por jugar todavía. Estamos en 39 del segundo tiempo. Por ahora 0 para el Lobo, 0 para el Dragón. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La tiene Gimnasia, intenta por acá Camacho. Lo cubren ahí, lo marcan a Camacho, va a perder la pelota Camacho. La ganó bien Correa. Ganó bien defensores de Belgrano. Devolución para Correa, que mete la pelota a la contra para Pons. La va a correr Pons, se tiene que arroscar López al piso para tirar esa pelota al lateral cerca del banderín. Carril izquierdo, repone con manos el equipo rival. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Habrá córner para ellos porque Palazzo peinaba la pelota, se fue finalmente, había salido la pelota. Por eso marca bien en línea y el árbitro. Será tiro de esquina para el equipo rival, para el equipo de defensores de Belgrano. Estamos en 40 minutos, 40 del segundo tiempo, 0-0. STC, construcciones y servicios en seco, tradicional y combinada. Tu vivienda soñada en 120 días, llave en mano lista para habitar. Consultas al 388-496-63-736. STC, una construcción diferente para siempre. Le va a entrar esa pelota a Correa. Defiende prácticamente todo Gimnasia. Solo arriba queda Vaneta, al igual que Perales. Le va a entrar Correa esa pelota. Está defendiendo todo Gimnasia. Se toma Soria con un jugador de defensores de Belgrano. Con Pons. Llama la atención, claro, el árbitro del partido, pero no se ejecuta todavía el córner. Ahora sí, pelota pasada, segundo palo, arriba, conecta de cabeza el vikingo. La va a mandar al lateral. Será lateral para Gimnasia. En última instancia rebotaba la pelota era un hombre de Defensores de Belgrano. 41, casi 42. Todavía en cero el marcador. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para una más. Corralón Lucas, a precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijira. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y a ver si en esta se le puede dar a Gimnasia. La tiene el Lobo Jujeño a mitad de cancha. La tocan para Palazzo. Palazzo empala la pelota. Arriba lo viene buscando por acá Quintana. Ingresa Juárez. Hace mirada. Vista solamente el arquero Medina. Pasada la entrega, pasada la pelota, se va por línea final, por eso saque de arco para ellos. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Revienta con un pelotazo el arquero Medina. Lo viene buscando por acá. Correa, salta arriba, conecta de cabeza. González para Defensores de Belgrano. La va a venir a pelear por acá Juárez, que también tiene que bajar para defender. No pudo Palazzo. Se fue la pelota entonces. Con una falta sanciona bien. Ahora sí el árbitro del partido para Gimnasia, que sale jugando desde el fondo. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Bueno, el partido realmente de regular para abajo. Muchas equivocaciones, muchas imprecisiones, esas malas entregas, ese prestarse la pelota, el de tirar por tirar y que no salga una. No hay un conductor claro, alguien que pueda darle precisamente la viabilidad del juego. Por eso realmente es así el encuentro. De regular para abajo, te diría más abajo que regular. Para ambos equipos que terminan coronando, me parece, una tarde en un partido chato. Porque más allá de que haya llegado Gimnasia, que tuvo la chance más clara del partido hace rato, en estos segundos 45 minutos, no se le pudo dar. Pero Gimnasia hizo quizás lo más vistoso en la primera parte, en esos primeros minutos, primeros 20 minutos, donde mostró realmente toda la garra, el ir con todo, pero finalmente no le alcanza porque en el juego o en el físico, o en este calor, en este clima, en esta intensidad, tiene que bajar precisamente eso, ¿no? Fíjate cómo se equivocan así en el fondo López, regalando pelotas. Por eso te digo, un partido para el olvido en esta segunda parte. Solo algunas jugadas que llamaron la atención y aquel cabezazo que termina sacando Medina en el gol de Gimnasia, pero nada más, para de contar. ¿Y cuánto más vamos a jugar, Facu? ¿Cuánto más? Horrible partido, ¿eh? ¿Cómo se presta la pelota? Ahora la falta, la ley de ventaja. No se puede narrar esto porque es un partido ya para terminarlo, árbitro. Decime, Facu. Samuel, 6 minutos más agregar. 6 minutos más. La gente enojada porque realmente para el espectáculo, nada, ¿eh? Ambos equipos, 6 minutos más para un 0-0 que me parece ya está sellado. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Ah, bueno, la del árbitro, la que termina sancionando mal. Y si algo faltaba al partido era que un lateral se mal ejecute. Por eso, para ellos ahora, será para el equipo de Defensores de Belgrano, que en terreno de Gimnasia busca su chance. No pudo recién mal ahí Palazzo. Va Correa, intenta Correa, se arroja al piso Palazzo para defender para el Lobo Jujeño. Le viene quedando ahí en el fondo a Juárez. Complementa Palazzo con otro pelotazo arriba. Viene Rodríguez para conectar de cabeza. También la pelea por ahí Camacho. Camacho se la pone para Quintana. Correa, Quintana. Y así se cruza el jugador de Tomaso para tirar esa pelota a un costado. Por eso Hay lateral en ataque para Gimnasia. Carnes Ricky, los mejores cortes y precios en carne vacuna, porcina y aviar. Ofertas semanales, asado premium, calidad única en carnes de ternera. Carnes Ricky, anexo fiambres y bebidas. Senador Pérez 366, Burel esquina San Luis y Juana Manuela Gorriti 98, San Salvador de Jujuy. De Tomaso se tuvo que esforzar, mandó la pelota al córner. Hay córner para Gimnasia, a ver si en esta pelota detenida se da. Va Baneta. López se quería de taco. Le quedó ahí a Palazzo, que tiró cualquiera. Y sí que ellos también se equivocan. Regalaron la pelota y hay lateral en mitad de cancha para Gimnasia. Los de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileto o piletín, precios insuperables. Los de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Los de Toti, limpia bien. Da Walder termina reventando así en el fondo para Defensores de Belgrano. En el rebote le quedaba y mirá esto, por Dios, Endrisi. Qué mal Gimnasia, ¿eh? Así me parece que no estamos encaminados a nada, ¿eh? El público lo sabe, realmente pelotas increíbles que terminan regalando, malas entregas, imprecisiones que no son dignos de esta categoría, te diría, ¿eh? Es tremendo, pero bueno, así de chato el final del partido. Gigante Jueves de Compadre junto a los No Name, jueves 20 de febrero en el Salón Azul de la Cooperativa al lado YPF Alto Comedero. En vivo César y el Grupo Felicidad. Tarjetas a la venta, incluye almuerzo. Divertite el Jueves de Compadre con los No Name. La tiene por acá Correa, Vivate Juárez, a ver si en esta defiende así en el fondo. Downlander intenta, el equipo de Defensores de Belgrano la va a correr Juárez. Intenta la última para Gimnasia. A ver si sale en esta. Tiró. Y ahí el arquero Medina tiene que arrojarse al piso, al césped, para quedarse con esa pelota. Se lamenta el hombre de Gimnasia. Otra chance, ¿eh? Otra chance desperdiciada. Pero por lo menos acá se llegó a rematar al arco tras un pase bueno que se dio ahí para el jugador del Lobo Jujeño, para Perales, que finalmente tuvo también su chance, pero no la termina aprovechando. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, le cobran falta en ataque a Perales, reclama Medina. Así Quintana le dice de todo al árbitro, pero yo creo que lo mejor que puede pasar es que se termine, ¿eh? Un bodrio, al final un bodrio, créame, ¿eh? Tanto del lado del Lobo como del rival, Defensores de Belgrano, que no aportaron para nada al espectáculo en este tramo final, para el olvido. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina, Las Heras. Y a ver si en esta, Perales, centro, se pasaba Quintana, también Juárez. No llega nadie, pudo ser, pero no termina siendo, ¿me entiende, no? Dale vos. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. Se va a terminar, señoras y señores, en cualquier momento. Será empate sin goles y le va a quedar bien el cero, redondito para ambos. La silbatina de la poca gente que vino a ver nada. Porque se terminó todo. Señala la mitad de la cancha el árbitro del partido. Final, señoras y señores. 0 para Gimnasia, 0 para Defensores de Belgrano. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Así una escaramuza, Da Wilder, que termina hablando mucho con Quintana. Mirá, ahora va Medina, el arquero ahí a manotearse con un hombre de gimnasia. Bueno, el bochorno, si algo le faltaba a este mal partido era esto, ¿no? Coronar de esta manera, ¿sí? A los manotazos, cuando realmente no hicieron nada, ¿sí? Digo, entró un hincha. ¿Qué jugador? Un hincha entró. Un hincha, bueno, ahí lo van a detener, se lo lleva la policía. Pero realmente, un bodrio, ¿eh? Al final, realmente era irrelatable. Una cosa que creo lo sabe el público, el poco público que vino a ver. Y soltalo al hincha, ¿eh? Que fue, bueno, ya está. Una cosa que va a quedar para solamente... Mirá la tarjeta roja, ¿eh? Se la van a mostrar a Pons. Sí. Se la muestran a Pons. Ahí, ¿eh? La roja para Pons. Anote, Facu, que queda para la estadística, ¿eh? Bueno, ¿qué va a hacer? Se acordó que tenía tarjeta también el árbitro, ¿no? Que aportó también lo suyo para este mal espectáculo, realmente. Terminó así, ¿eh? Con un Gimnasia sin ideas, realmente carente de fútbol. Pelotazos van, pelotazos vienen. No hubo ese patrón de juego que creo Módulo lo debe saber, o que quiere o pretende encontrarlo. Habrá que trabajar y mucho, ¿eh? Y mucho, créame, porque realmente no se vio. Me quedo con esos primeros 20 minutos de la primera parte, donde Gimnasia fue con todo, fue el equipo que propuso y creo pudo haber llegado a la conquista. Conquista que creo estuvo mucho más cerca en los segundos 45 minutos tras ese cabezazo donde termina salvando Medina. Realmente era el gol de Gimnasia, pero no se dio. Se fue, y con este resultado en cero que, como dije, le queda redondo a ambos equipos, por lo visto, en la segunda parte y fundamentalmente en el tramo final. Aprovecha la gran liquidación de temporada en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Y si el objetivo era arrancar con el pie derecho, objetivo inmediato, acá no se dio. Pero bueno, los aplausos del público que le da la venia a los dirigidos de Módulo. Le da una revancha, porque acá siempre hay revancha. Y será dentro de 7 días donde Gimnasia tendrá que volver a probarse en terreno rival y fuera de la provincia. Ya vamos a repasar enseguida con Facu el próximo compromiso del Lobo. Y se va el árbitro y escuchen, ¿no? Le tiran de todo. Tiene que la policía colaborar para que se retire el árbitro. Realmente también para el olvido el arbitraje en esta tarde de domingo. Bueno, enseguida repasamos, Facu, con quién Gimnasia y con quién vuelve a jugar también de local en una próxima transmisión. Miguel Soto vende y cerramos con esa data, dale. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Por la fecha número 2, Gimnasia de Jujuy visita a Estudiantes de Río Cuarto. Y por la fecha número 3, viene Estudiantes. Estudiantes de Buenos Aires. No. Talleres de Remedio de Escalada. Bien. Para la fecha número 3. Fecha número 3, entonces, con la gente de Remedios de Escalada será la oportunidad que tendremos también el equipo deportivo para estar nuevamente en la cabina número 18 para este encuentro que seguramente lo vamos a transmitir a través de la cadena del fútbol. Inmediatamente se va entonces Gimnasia con algunos aplausos, otros silbaron, otros reprocharon todo lo que se vio en la parte final, poco público, pero Gimnasia no arrancó ni bien ni mal. El cero le sirve para sumar una unidad a ambos, tanto al Lobo como al equipo Dragón. Estamos cerrando nosotros. Sí, contame, Fabián, allá en estudios, si algo te ha quedado. Sí, no, y que para aclarar la información, el próximo partido frente a Estudiantes de Río Cuarto será el próximo domingo 16 de febrero, ahora 18 horas. Sí. Mientras que el próximo compromiso de local de Gimnasia será el también domingo 23 de febrero, 17 horas, por el momento, frente a Talleres de Remedio Escalada. Perfecto. Te mando un abrazo grande, Fabián. Gracias a vos, a la gente de Remember Deportivo a través del Facebook. Como siempre, también estuvimos acompañando. Gracias, así en la operación técnica de Santiago Caballero. Gracias, Facu. Buen trabajo. Será hasta la próxima cuando volvamos acá a la cabina 18. Igualmente, Samuel, hasta la próxima. Bueno, cierra nuestra voz comercial. Fue en cero. Fue empate sin goles. En una tarde muy calurosa de domingo. Nos vamos con Miguel Soto y la gente que presenta cada transmisión de la cadena del fútbol. Gracias y será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdo 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Carré, ropa fina para damas y caballeros. RM Baterías, solo baterías premium. Senco, cosas ricas siempre. STC, construcciones y servicios. Tu vivienda soñada en 120 días. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Baternor, agente oficial Baterías Moura en toda la provincia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Carnes Ricky, los mejores cortes y precios en carne vacuna, porcina y aviar. Lot de Toti, artículos de limpieza, limpia bien. Y Gigante Jueves de Compadre, junto a los Nomnane, jueves 20 de febrero. Y bueno, es final en el Estadio 23 de Agosto. Empató Gimnasia y Defensores de Belgrano 0-0. Bueno, como dice Samuel, no arrancamos ni bien ni mal, pero un empate con sabor a poco. Obviamente el equipo visitante es el que se lleva el alivio porque está sumando en condición de visitante en este arranque del torneo de la Primera Nacional. ¿Qué arranque, eh? Que arranque, más o menos te podríamos mencionar, aunque con respecto a esta situación. Mientras tanto, bueno, vamos a brindar información para cerrar esta transmisión deportiva. Te comento que, bueno, te vamos a señalar los finales de los resultados correspondientes a la zona A, en ese sentido del torneo de Zona B, perdón, del torneo de la Primera Nacional. A ver. Bueno, de finales, Colón y Temperley igualaron 0-0 en el arranque de este certamen. También, bueno, en el día viernes, perdió Chicago 2-0 frente a San Telmo. También como local perdió Chaco Forever 1-0 frente a Estudiantes de Buenos Aires. Gimnasia de Mendoza igualó 1-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto, próximo rival de Gimnasia, como lo mencionamos durante la transmisión que se va a jugar el próximo domingo a partir de 18 horas en la provincia de Córdoba. En la jornada de este domingo ha ganado Central Norte 1-0 a Talleres de Remedio de Escalada en la provincia de Salta. Bueno, ya lo vivieron aquí por las diferentes emisoras, el empate en cero entre Gimnasia y Defensores de Belgrano. En el instante nomás, en minutos nada más, Almirante Brown se enfrenta a Deportivo Morón. A las 20 horas, Mitre de Santiago del Estero frente a Defensores Unidos de Zárate. Y cierra la jornada en la zona B el lunes a las 21:30, Agropecuario frente a Chacarita Junior. En tanto por la zona A, Arsenal el día viernes empató sin goles frente a All Boys. Mismo resultado para el sábado entre Colegiales y Alvarado. San Miguel, el equipo que fue revelación el torneo pasado, le ganó 2-1 en el arranque a Tristán Suárez. Igualdad en 1 entre Quilmes y Gimnasia y Tiro de Salta. Igualdad en 0 entre Almagro y San Martín de Tucumán. Victoria 3-1 de Patronato como visitante frente a los Andes. Y en esta jornada de domingo, van 8 minutos de primer tiempo, Racing de Córdoba igual a 0-0 con Maipú. Y a las 21:30 de este domingo, Ferro se mide ante Güemes de Santiago del Estero. Cierra la jornada de la zona A, Atlanta frente a Deportivo Madryn. Y bueno, brindamos un poco de torneo de la Liga Profesional. No hay partidos tan atractivos como fue este sábado, que vieron un Racing Boca, un Independiente River, la victoria de River, la victoria de Racing, el empate sin gol entre Vélez y San Lorenzo. Pero bueno, hay fútbol, sigues viendo fútbol en esta jornada de domingo. Ya son finales. Platense le ganó 1-0 a Instituto de Córdoba y Deportivo Riestra igualó 1-1 frente a Defensa y Justicia. En minutos nada más, Gimnasia y Esgrima de la Plata se mide ante Godoy Cruz de Mendoza y Talleres de Córdoba cierra la cuarta jornada de la Liga Profesional frente a Lanús. Talleres Lanús. Santi, nos estaríamos encontrando con las transmisiones deportivas para el 23. El 23 de febrero, por el momento, está establecido que va a jugar Gimnasia a las 17 horas frente a Talleres de Remedio de Escalada. Y bueno, ya cualquier cosa, si hay algunas modificaciones, lo estaremos mencionando en la programación de Radio Recuerdo. Sí, por supuesto. Este domingo va a ser el próximo. El próximo domingo al otro, el 23. Nos encontramos en este mismo espacio, en la misma hora y en la misma sintonía. Es diferente. Exactamente, Santi. Eso sería... placer de tenerte nuevamente, tanto tiempo. Los extrañaba, de verdad. Sí, no, un placer para todos. La audiencia que nos acompaña también nos extrañamos. Los extrañamos bastante, que nos sigan todos, que se sumen las emisoras que nos acompañaron con estas transmisiones deportivas, con la nueva FM en Humahuaca y con... en concierto en Libertador General San Martín. Y bueno, también infinito. También con las redes, con Remember Deportivo. Bueno, claro, que estuvimos en vivo estas transmisiones, así que en cualquier circunstancia nos estaremos encontrando nuevamente cuando el fútbol nos llame. Por supuesto, placer compartir como siempre cada transmisión de local. Hasta el próximo encuentro, hasta el domingo 23 nos encontraremos. Gracias, Fabi. Un abrazo grande. Abrazo grande. Muy buenas tardes, noches, con la programación de la inolvidable. Esto ha sido nuestro humilde aporte, podemos decir, en esta transmisión deportiva, bancando al lobo. Hasta el próximo encuentro. Chau. Buen arranque de semana.